6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado. Protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Me gusta cuando Guillo va ahí al... Primero quiero decir que me gusta haber vuelto a los inicios off. A los cold openings. O sea, me cabe mucho, la verdad, la onda, porque yo la pasaba bien en los openings esos de 2 temporadas, así que estoy feliz. ¿Te acordás cuando cantábamos? Ni yo me acuerdo eso. Uf, el carnavalito. Diego Coronel, pasá y hacenos un cortecito de eso. Así que, antes, justo entraste Pepe Grillo para este momento que es muy importante para nosotros. Sí. Porque el programa empieza así, mirá. Bienvenidos, este es el capítulo número 18 del Voscas, el programa de radio de Asper. Y Marce está toqueteando porque necesita tocar algo fálico, tal vez. Está tocando el botón a Exo. Total, bueno, este es el programa número 18, así que somos mayores de edad. Sí, verdad. Tardaste. Bueno, parece que a Poro le gustó más el capítulo 16. Claro, es clave, bueno, ese capítulo. Vamos a hacer la rueda de presentación pertinente porque somos Asper, que son las siglas de Así se pasa el Voz. Este es nuestro programa de radio en su 6ta temporada. Podés buscarnos en Facebook poniendo Asper, podés buscarnos en Twitter también @Asper. Estamos en un grupo que tenemos muy lindo en Facebook, en el cual pasan un montón de cosas muy divertidas, Asper Gamers. Lo podés ahí también buscar en Facebook. En YouTube estamos en AsperTube. Mariano Rento Martínez estuvo subiendo un poco de video de gameplay de una review que hizo del Gas Gazzlers. También estamos en SoundCloud como Asper Radio, así que nos pueden buscar ahí y bueno, y listo. ¿Qué cosa, Renton? El único persona en el universo que puede hacer una review de un juego croata. Realmente es... El único persona que sabía que existía. Sí, sí, sí. Le agradecemos a uno de los developers que le contestó, leyó la review, le dejó ahí un mensaje en el video de YouTube, así que buena onda, felicitaciones para Marian, buen laburo. Casi llora el chabón cuando vio que alguien jugó el juego. Sí. Y que hicieron una review en Argentina, el chabón no entendía nada. Bueno, vamos a la rueda de presentación de este programa. A mi derecha, está nuestro... No sé, se prepara aparte. Siento que viene como un viento que me trae. Toma carrera, toma sí, momentum. Sí, sí. Está nuestro voz no inhuman, el señor Lucky Luck. Estamos bien. Hablando de Asper Gamers, ahí Phoenix subió. ¿Quién? El nuevo. ¿Quién? Eduardo Villalobas de la moto. ¿Y cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Phoenix. Está bien. Phoenix. ¿Y qué subió? Contame. Subió la nueva imagen de. Imagen de portada de Breaking Bad. Que químico, que así Fénix, que solía ser nuestro uno de nuestros gráficos, tal cual. Ahí tenés uno. Y 3 años después nos hizo una imagen. Una semana muy química, porque hoy en el doque se ve que hubo meada. Vos que vivís en Wilde ahí cercano, ¿sentiste olor a amoníaco? No, me desperté a la hora de la tarde, así que me va a complicar. A las 2 te despertaste. ¿Qué hiciste anoche que nos despertamos tarde? Un cumple. Hola, sí. La caipirosca acá preguntan de quién. De un amigo de la secundaria ahí, viejo amigo. La caipirosca cayó medio mal, así. Escúchame, que... Luqui, cuando te ven. ¿Estás ahora... ahorrando en plástico, Lucky? No, no. ¿Estás comprando ecobolsa? Luqui, escúchame, cuando tus compañeritas del secundario te ven ahora, que estás tipo muy fachero, bien vestido. El tema que ayer bajaste. Iban a ir un par, pero se ve que quedaron en el camino. Así que quedé mal. Ricky. No, te explosion. Noche de FIFA fue. Claro. Sí, más o menos. Rico. Sí, a esa tortilla le hace falta un par de huevos. Sí. Bien. No, yo le quería poner para las compañeritas, pero si ya no las vio, ¿qué va a hacer? Yo cada tanto me junto con mis ex compañeras, compañeros. ¿Cuántos tienen? 30, tipo, 30 y 500 centímetros cúbicos de silicona en cada pecho. De silicona, ¿no? Y... ¿Cuántas tienen pibes? ¿Cuántas no tienen? No, ¿sabes qué? una o dos de las cinco. Sí, porque esa no es la de las cinco. Todavía no estás en la generación que todas quedan embarazadas. Claro. A 14. ¿Cómo claro, voy a ser prejuicioso. Iba a decir lo mismo que Afro. No, ¿cuántas quedaron embarazadas en el secundario? ¿Cuántas son abuelas? Ese que hablaba era Poruchito, que lo podemos buscar en Twitter como @Poruchito. Y en Facebook no le gusta que le digan el Facebook porque la botana termina buscando y no queremos. Totalmente. Estoy arriba de una moto de pochoclos. Pero nada. Bueno, en este programa hablamos de todo un poco, porque si bien en una frase normal de programa es que es un programa de juegos, en realidad no es tanto, porque también tenemos otras cosas. Y para otras cosas viene nuestro amigo Angola. Un aplauso para Facu. Facu, primero te quiero preguntar, o sea, te quiero agradecer porque sos un personaje que nosotros llamamos y aparece. Es como abrimos la batiseñal y se te subís a la Facumoto. Y apareces de una, y te quiero preguntar, ¿de qué vas a venir a hablar este programa? Bueno, voy a hablar de Bakuman, no sé si se ubican, manga que salió hace más o menos en el 2008, bastante nuevito. Va, en realidad... Es de un chabón que tira el báculo en una... No. Y Hunter x Hunter, Cazador X, acá se conoce en Argentina, que se pasó ¿cómo por se Magic. Llama? Cazador X, acá en Argentina. Ah, Sabor X, iba a decir, no, es otro programa. Muy bien, bueno, vamos a hablar de eso entonces en nuestra parte de manga y anime. Que quiero contarles también que el último programa va a tener manga y anime muy particular. Así que sigamos. A la derecha de eso está esa persona que nos viene a relajar en el programa, que nos viene a contar del séptimo arte. Una persona que algunos llamarían mala onda, se dice por los pasillos, tal vez. Señor Ezequiel Leis, un aplauso para Exo, nuestro capo de cine. ¿Cómo te va? Bien. En la presentación no lo dije, pero también quiero decir, él no le va a gustar lo que voy a decir, no me importa. Es mi Robin. Pero un Robin muy fachero, muy acrobático, con el traje acrobático del Lego Batman, que es el GOTY. Sí, man, sí, GOTY total. Estamos charlando a ver si juntamos un día para jugarlo. Bonito, sí. GOTY, básicamente. Bien. A la derecha de el que juega el GOTY conmigo y es el Robin, está una persona... No sé. ¿Es una persona realmente o cómo vas a decir eso? ¿O es el afro? Para mí es una nueva especie. Es un ser vivo diferente, es el afro, sí. Un aplauso para el afro. ¡Bravo, el afro! Es la segunda vez que te aplaudimos en un programa. Se vuelve costumbre, quizás. No sé. Ah, bueno, pará. ¿Ves? Ahí está. Esas cosas de afro son las que te hacen ser afro. ¿Qué nos venís a decir en este programa? Bueno, en el día de la fecha vengo a hablar en la parte de retro. Nuevamente un saludo a Chahu, que no pudo venir. Vamos a hacer algo especial. Es un top 10 de juegos basados en películas de Disney. Che. Y que se va a instalar. Sí, yo quiero hablar de un y después en la parte de juegos nuevos vamos a hablar del Spec Ops The Line. ¿Mirá? Que es un juego que acaba de salir y que está bien. Sí, el... Está bien. El Gear of Boina Verde, sí. Vamos entonces a la derecha del afro, en un banquito, tal vez un poco más lejano, pero porque su voz lo permite, porque es portador de una voz muy linda. Sí, y mi espalda también lo permite, que estoy medio ahí agachado y complicado. Después vemos cuál es la RT de Aspen, sí. La paso. Está Guillermo Leos, un aplauso para él, mi co-keeper. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Yo estoy de puta madre. Resfriado. Sí, estás medio... En auto. Tranquilo. ¿Eh? ¡Oh, bueno! Sí. Mentira. Hay aplausos. Increíble. Exo, no aplaude a nadie y aplaude el chiste de Lucky. Aparte, mentira. No. ¿Viniste en auto? Sí. Vine en remis. En remis. En su auto, no en su auto. Ahora, ¿cuánto te sale un remis desde Wilde hasta acá? No voy a decir el importe porque van a quedar toda piña. $200. La próxima te voy a buscar a Wilde, Lucky. Ni en pedo. Vine a hablar hoy de un juego nuevo también que salió esta semana que se llama Quantum Conundrum o Conundrum, se le dice. Uno de los nombres más impronunciables de la historia. Después de Cunilingüis. ese es un juegazo. Que aparte tiene la segunda parte siempre. Tiene sensor de movimiento. ¿Felatio es la segunda parte? No. Aunque el juego se toma muy oscuro. La primera parte se llama Cunilingüe 1, digamos, el pase mágico a la invisibilidad. Y la parte 2 es tipo por adentro profundo, te mando un saludo. Impacto profundo. Sí, un saludo. Bueno, mira ahora de ese juego y obviamente a hacerte la segunda en todo lo que necesites. Uy, qué bien. Siempre es bueno tener la segunda parte de Guillos el Fachero, yo voy ahí con la parla, me gustó. Bueno, tenemos en la última presentación de este programa a nuestro Tom Misaki. esa persona que le pone tanta energía a la página que hace que nosotros nos veamos bien solamente por estar ahí, pero en realidad es la página, así que un aplauso para Lean, que nos hace la actualización de la página de las noticias. ¿Cómo están? Que te quiero hacer una consulta. ¿Vos dónde laburás? ¿Cómo? Porque saludar. Vos es que tengo una duda con tu trabajo. Porque yo el otro día no sé quién me preguntó, che, ¿de qué labura Lean? Yo dije, la verdad no tengo idea. Entonces tengo un misterio realmente y la verdad Lean es muy misterioso en su vida. Sos privado, un personaje muy misterioso, verdad. Entonces te quiero preguntar, ¿de qué? Bueno, soy técnico en electrónica, no sé nada de electrónica, por suerte tampoco. Y soy control de calidad en una empresa de fabricación de equipos médicos. No se puede decir. Googlen y no pasen por AFP Games. No se puede decir. Pero háganmelo saber porque. Chico, mensaje privado. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Qué pasó? No, ahí, tremendo. Tremendo. Sí. La magia del poro está intacta. Se pone turbio el Boscas. Bueno. Muy turbio. Bueno, pero muy qué marrón. Tipo, te dan el aparato ese que te mide la glucosa y vos te tenés que pinchar y. No. Son aparatos para endoscopía. Especulum. Era algo de eso. Bueno, quiero decir una cosa antes de irnos a la pausa. Que me parece interesante que en un momento sacamos el tema y me dije, lo voy a comentar y lo quiero decir. Yo a veces tengo un momento medio mala onda con el programa y me chupo un huevo. Quiero decir una cosa. Está todo bien, pero está todo muy caro, Cristina. Yo entiendo, está todo bien, es un país complicado. Vos estás maniobrando, yo no critico nada porque soy mi presidenta, está todo bien. Pero se están moviendo Saladix. Están los pochoclos del cine. Saladix están caros. Sí. Se fue. Está yendo a la chota todo. 2.40 la hora se fue. ¿Está lo que es 2.40? Con este comentario no vamos a ir a la pausa. Sí, no, pero pará, quien decía todo esto es Alejandro La Regina, el vos. No te presentás nunca. Un aplauso. Me aplaude. Y Lucky tampoco aplaude. Con Lucky después hablamos a la salida. Vamos a ir a un informativo que tiene todas las noticias del mundo gamer como nosotros sabemos dar. Y luego un poco de juegos. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu usuario, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Call of Duty Black Ops llega a Mac. Mientras todos esperamos la salida de Black Ops 2, los usuarios de Mac ahora tendrán la posibilidad de jugar el juego que saliera en noviembre de 2010. Este será el primer Call of Duty en aparecer en Mac después de la salida de Modern Warfare 1. Ni el 2 ni el 3 habían sido porteados para OS X. Sega cierra varias oficinas europeas. La compañía anunció que cerrará varias oficinas del viejo continente debido a una reestructuración. Sega cerrará sedes en Francia, Alemania, España y también en Australia, aunque todavía se desconoce el número de trabajadores afectados. Hero Academy llega a PC. El chistoso juego de iOS desarrollado por la gente de Orcs Must Die llega a Steam. Además, el juego contará para utilizar el equipo entero de personajes de Team Fortress 2 y tendrá cross-platform multiplayer entre iOS y PC. StarCraft 2, Heart of the Swarm y WoW, Mist of Pandaria estarán en la Gamescom. Blizzard anunció que los que asistan a la Gamescom de este año podrán probar las expansiones para sus dos juegos más populares. La Gamescom se celebrará como de costumbre en la ciudad de Colón, Alemania, del 15 al 19 de agosto. Hacemos 15 de esto y te quería preguntar. tengo un déjà vu del otro programa. 15 es para llegar a la meta. Este es un, digamos, es un tiempo aceptable. 15 qué. Segundos. Minutos. 15 minutos sos, pero ¿sabes qué? Te cocino un pollo al espiedo. Claro. Sos un gol. Sí, no. Bueno, de juego previo se llama este programa. No, mentira. De juego se llama. es este programa. Sí. Y tenemos para hablar de dos juegos que no sé si va a dar par, pero ojalá que sí, porque hay uno que lo jugué y no. Vamos con Guillo primero. Bueno, vengo a hablar del Quantum Conundrum. Así es medio complicado de pronunciar. ¿Podemos decirle Speculum todo el programa? Speculum, dale. Speculum. No, bueno, Quantum Conundrum. El nuevo juego de la creadora de Portal. Si bien no es, creo que no fue la única que lo creó, pero Kim Swift es una de las grandes responsables de que Portal haya sido creado. Perdón, ¿Portal tiene una historia medio como esa película de hackers de Bill Gates que le rompen todo de una pelota así? No tanto. Una cosa me parece que no es tan dramática. Que... Ojo, si la agarrara alguien de Hollywood, sí, lo haría así. Pero la cuestión es que era un grupo de amiguetes de una college, que no sé de dónde mierda era, pero hacen ¿Me puede ser un Portal a mí o no? Se ¡Porn! College Invasion, gran serie. Invasion. Sí, nunca lo he visto. Bueno, no importa. Básicamente, estos pibes le hicieron un juego que se llamaba The Narvacular Drop. Y bueno, ya todos conocen la historia, que usaba portales, bla, bla, bla. Sí, claramente a Kim le gustaban los nombres complicados. Y de repente los contrató Valve, hicieron Portal, bla, bla. Pero esta piba se fue, no participó en Portal 2. Y no fue ni la guionista de Portal, pero fue una de las que tuvo la idea. ¿Qué pasa? Acá básicamente vuelve a ser un juego del mismo género que Portal, que es un FPS puzzle, es como un puzzle en primera persona. Y sí, o sea, todo el tiempo sentí que estás jugando un pseudo Portal. El primo hermano de Portal, porque tiene demasiadas similitudes que las perdonas porque decís, bueno, es la misma mina. Es como que decir que un mismo director tiene similitudes a la hora de hacer sus películas. Pero hay bastante. Resulta que sos un chiquito de unos 10 años. Todo es una estética de la Team Fortress. Medio cartunesco, muy copado, muy lindo se ve. Y sos un pibe que va como a la mansión de su tío. Listo. A Pablo le gustó. No. De su tío Michael Jackson. Un saludo a la última Freddy que vimos el otro día. Que el malo, o sea, Freddy, van a la cuevita. Tu boca dice no, pero tu vestido dice sí. Era en un momento. Tipo, ¿Te vas a tatuar esa frase? No sé. Decime una cosa, ¿es medio como con colores vivos o es medio oscuro? No, es todo con... No, igual no es una cosa, no es que los colores te lo tienen así en la cara, onda Charlie la fábrica de chocolate. Pasa que dependiendo, ahora vas a ver, de las dimensiones, va cambiando la estética. Vas a la casa de este tío, que es como un científico loco, básicamente, pero buena onda, y que de repente te dice, bueno, mira, tengo un guante que cree que te ayuda a cambiar las direcciones. Es tipo el Power Glove, pero que te cambia dimensiones. Básicamente el juego se basa en eso. Vos tenés que usar las distintas dimensiones para ir pasando cada habitación. Porque si bien ahora no tenemos test chambers, tenemos habitaciones, obviamente. A ver, ¿qué son estas dimensiones? Son cuatro distintas. ¿Para qué es este juego? ¿Para qué consolas? Para PC iba a salir para Xbox Live y PCN en el 10 de julio. Sale $15, por lo tanto no es poco. Todavía no lo terminé y voy 7 horas. Así que está bastante bien. Tres, cuatro dimensiones. La primera es una donde los objetos, pues vos tenés cajas fuertes, sillones, mesas, todos los objetos se vuelven más livianos, 10 veces menos su peso. Entonces vos tenés que activar Switch, vos tenés que ir pasando por lugares utilizando todos estos objetos y estas dimensiones. Después conseguís otra dimensión, que es la que los objetos se hacen 10 veces más pesados. Entonces vos tenés que ir jugando con eso, ¿no? Me hizo mierda la televisión porque lo único que puedo pensar es en la propaganda de Hellmann's. ¿Por qué? Que todo flota, perdón. No la vi. Sí, ¿seguro? Más liviano. ¿Seguro existe esa propaganda o es...? No. ¿La creaste? Puede ser que la haya creado ahora. Son las medicinas que le da el doctor Alonso a Exo. Sí. Terrible. Bueno, cuestión es que vas utilizando estas dimensiones porque tu tío te dice, bueno, mirá, juega con esto, yo estoy atrapado en no sé qué lugar, no puedo salir, no me acuerdo de nada. Y lo que te recuerda mucho a Portal es que este chabón te va hablando todo el tiempo. Vos no hablás, es solamente hay un solo personaje extra, además de vos, que es este tío, y que te va hablando todo el tiempo. Tiene un ayudante, que es una criaturita ahí muy simpática. Y tiene también mucho humor, y en los diálogos y todo, es la relación GLaDOS-Shell. Es exactamente igual. Es el Portal. Es el Portal, pero hecho por Square Enix y por esta piba. O sea... Es distinto porque ahora trabajas con dimensiones, no con portales. También no se trata tanto del ingenio del decir, bueno, tac, tac, tac, sino también de situaciones más plataformeras. Hay cosas que lo que tenés que hacer es simple, básico, y ya lo ves, pero tenés que ejecutarlo bien. hay que usar mucho el timing porque las otras dos dimensiones, una te para el tiempo, o sea, te lo ralentiza y las cosas van a un segundo por hora, muy lento, y el otro te cambia la gravedad y todas las cosas pasan a estar en el techo, bla, bla, bla. No, no, no, ¿para qué tiene que ir por habitación por habitación? ¿Qué es lo que para estaba? Llegar a tu tío, básicamente. Sacarlo ahí porque no sabe dónde está el tío. Claro. Vos tenés que ir completando estas cosas. O sea, la historia es muy básica. No lo terminé todavía. Y quizás hay un giro a lo Portal al final. Aparece GLaDOS ahí. Claro. O capaz que llegás al tío y no sí. querés llegar. Es el intoxicado, no. ¿Viste? Que se encerró en el armario. Piti. Con la sopa. Hola, señor kiosquero. Cuando tenés acceso a las cuatro dimensiones, la verdad que el juego se pone bastante salado. No es tan difícil al principio, pero después es como que requiere mucho timing más que ingenio. Está muy bueno. A mí me resulta... ¿Asper recomendado? Asper recomendadísimo porque sale solo $15. Supongo va a salir lo mismo cuando salga en PSN y Xbox Live. La verdad que está muy bueno. Tiene un buen Steam humor. ¿Lo compraste? Sí. Tiene un humor muy, muy copado. Cada habitación de esta mansión, que si bien es parecida, tiene unos cuadros que si vos cambias de dimensión en dimensión, pasa algo en el cuadro. Y yo como un boludo en todos los putos cuadros de la habitación me quedo viendo qué pasa. Es muy divertido. Mira vos, me gustó. Altamente recomendable. Bueno, me gustó. Compré. Bueno, tenemos otro juego para comentar que lo hemos jugado varios del staff, así que sí, yo también. Dale, afuera. Bueno, dale. Papeleta. Spec Ops The Line. Bueno, este juego es un shooter en tercera persona que está hecho por Jagger Development, que no sé qué verga habrán hecho, creo que no hicieron nunca nada. El Strongest in France. Sí, la segunda parte del Pinipom. El Speculum. Bueno, está publicado por 2K Games. Básicamente, este juego, si uno lo ve de afuera y solamente se dedica a jugarlo salteando todas las cinemáticas, es un shooter en tercera persona muy genérico. Sí, aparte con el mismo layout y todo que Gears of War, exactamente. Sí, genericísimo igual. Y no tiene el modo de cobertura de Gears of War, sino claro, que es peor, claro. Mucho peor. O sea, vos lo ves, se controla igual con Gears, tiene los mismos controles, vas así, tenés coberturas. La única diferencia en el gameplay es que acá puedes dar, vos vas con dos compañeros todo el tiempo y puedes darle órdenes apretando el RBS o R1 en play. Para que hagan un par de boludeces, a quien querés que ataque. Puedes marcarle al enemigo, claro, que tiene que disparar y le decís... No, lo que está bueno es que el chabón, como que es un soldado, entonces sí, tira la orden medio... Está en el Starway, está en el Star... Claro, está como, incluso bueno, cuando estás rodeado, petás eso y tus compañeros tienen una flashbang y te pueden salir a salvar. Pero bueno, como dije, todo lo que es el gameplay es muy genérico. La particularidad que tiene el juego viene todo por lo que es el guión. Que la verdad que está muy bueno. Yo voy por el capítulo 12 de no sé cuántos serán, calculo que serán 15, sí, que es también, un número, creo, número creo que muy lo común. Busqué eran 15. Sí, más o menos unas 5 horas iré. Y bueno, la historia básicamente lo que te cuenta es que en la época actual, de repente, hay un en Dubái, que es la ciudad en la que están los Emiratos Árabes, no sé si es la capital o no, pues la verdad geografía cero, hubo lo que es la tormenta. No fue al Pele. No fui al Pele. Eso sabrá, ¿no? Aparte, en esa época por ahí no existía Dubái, porque Dubái es como una ciudad emergente. No, igual era ahora, boludo, actual. Es contemporáneo. Sí. Está bien. No, la época que iba la época, escuela. Claro, por ahí no, Dubái es verdad. No era muy conocido. No, es que tenés razón, creo. Puede ser. Sí, bueno, una serie de tormentas de arena. Claro, una serie de tormentas de arena que te dice la tormenta de arena más fuerte de toda la historia. Como Misión Imposible 4. Exactamente. Está en Dubái y pasa la tormenta de arena. No, y lo que pasó es que tapó toda la ciudad. Quedaron totalmente incomunicadas todo lo que es la ciudad ahí. Y justo volvía de Afganistán, por esa zona, una unidad del ejército de Estados Unidos, que era la unidad 33, que estaba comandada por lo que sería un gen... Carcan, sí, Joseph Conrad. Que cualquiera. Sí. Igualito, el nombre. Igualito. Carlos Gargamel. Bueno, que este chabón parece que era como un coronel re místico, re zarpado, muy famoso. Y cuando estaba pasando por ahí, el tipo se entera de lo que pasa y van a hacer una especie de misión de rescate. Aparte, a lo que era, que hay ahí abajo. Claro, a lo que era Dubái. Pero fueron tan fuertes las tormentas que de repente se pierden las comunicaciones, falla todo y Dubái queda totalmente incomunicada al resto del mundo. Porque no pueden ni llegar ni por aire, ni por tierra, ni nada por lo que eran las tormentas, ni tienen comunicaciones. Pasa el tiempo, pasa un mes cuando dejan de venir estas tormentas tan fuertes. Logra salir lo que es un mensaje de Conrad, que es lo que lo recibe el ejército de Estados Unidos. Y lo que dice es que fallaron las evacuaciones y que hay muchísimos muertos. Entonces el ejército de Estados Unidos manda a tres chabones a hacer una misión de investigación. A tres chabones. Sí, ojo. Porque es una misión de investigación. Ellos van a ver nomás si hay sobrevivientes, porque fue tan zarpado lo que pasó que creen que están todos muertos en la ciudad. Estos tres tipos, uno es tu personaje principal. ¿Puedo decir una cosa? Quiero decir una cosa del juego. Todo esto que está contando Afro se ve de una manera muy militar. pero cuando vos lo estás jugando, parece que fuese todo el tiempo un survival. O sea, yo pensé que venían los zombies de una, y sabía que no, y sin embargo dije, acá vienen perros. Pero, bombas, tu del tu protagonista es un chabón que se llama Martin Walker, que es un tipo que es un tipo que es muy parecido al comandante Shepard genérico, muy parecido físicamente. No, es verdad. Es que el modelo es igual. Es muy parecido. Y para seguir copiando a otros, tiene la voz de Nolan North. Claro, Nolan North, que es más conocido como Nathan Drake. Es que está actuando en todos lados igual últimamente, así que... Y la rompe. Bueno, pero claro, en realidad es algo bueno. Sí, está bueno, Shaban bueno, actúa muy bien. Bueno, una vez que llegan acá los tipos, ya con los dos compañeros, al principio matás árabes que se te muy bueno, sí, muy la verdad bueno. Que sí. Te encontrás con unos árabes de la ciudad de Dubái que te empiezan a atacar, vos no entendés por qué te están atacando. Después te encontrás con agentes de la CIA que también te atacan. Te encontrás con otros ejércitos, con parte de lo que quedó de la 33 de Estados Unidos, que también te atacan. ¿También que te atacan? Te atacan todos. ¿Te cada tiros? No, la verdad que no. ¿Todo el tiempo? ¿Todos esos siguen siendo tres los personajes? Sí, todos son tres contra el mundo. ¿Vos decís que la bancan un poco? El primo de Chuck Norris y los dos clones. Sí. Vos estás ahí, la verdad, y que no, todo el tiempo no entendés qué está pasando, pero de una buena manera. No porque jugaste mal contado, sino que todo el tiempo el juego te quiere hacer que pues tus personajes no entienden, la verdad, qué es lo que está sucediendo. Y cada personaje nuevo que vos va apareciendo en la historia parece que te quiere ayudar, pero después te das cuenta que por qué te quería ayudar. Todos tienen muchísimos giros de vuelta. Parecería como si fuera que Martin de Game of Thrones hubiera escrito una novela de guerra y se... Está explicando y te está diciendo, mira, es gordita, pero en realidad. ¡Y sí! ¡Vamos a la gorda de una! ¡Vamos a la gorda de una! ¡Dame dos! ¡Ya llevo dulce de leche! No. Dice, para vos, te voy a decir la pota, está bien. Un poco de razón tiene, Afro, pero tampoco para tanto, tampoco. No digo que es por la calidad de lo que pasa, sino por el hecho de que tiene muchísimos giros argumentales. Recomendación de Afro, mira, del 10 al 10, ¿qué punto de no, ¿cuántos Gotis? Déjeme hablar, mierda. ¿Hay un enano y dragones? No. Puta que lo parió. Bueno, esto es lo que la verdad que lo mejor que tiene el juego, como decías, es la historia, porque está muy bien contada. Incluso tenés, a lo largo del juego, vos tenés decisiones que no son decisiones de moralidad, o sea, de bueno o malo, sino que son cosas que vos tenés que hacer con tu personaje y no son opciones tipo elegir A o B, sino que AC. En un momento te dicen, che, fíjate, matá a este. No lo matés, déjalo vivir. Así, y tenés que, la verdad, que pensarlas mucho y están muy bien trabajadas de lado. Vamos a la pausa con el de Line, vamos, ya está. Listo, está bien. Sí, ¿recomendación de Afro o no? Bueno, sí, la verdad que es no para comprarlo por 400 mangos, pero me parece que es un gran verbatim para jugarlo una tarde, garpa muchísimo, y cuando esté barato también. Bueno, sí, tiene razón. O sea, si te gustan los shooters, creo que jugalo porque la locación está muy buena, la ambientación está muy buena, la historia está muy bien también. Tampoco es tipo... Tiene multiplayer, obviamente con Afro no lo jugamos. Ok, 300 porque no. Con el verbatim no se puede pero jugar multiplayer. 5 horas y ya casi lo termina. No, sí, sí. Dice que es muy corto. 7 horas, 6 horas. No, es un lindo verba, sí. Si te gustan los shooters. Y aparte tiene la voz de Nathan Drake, metele que son pastel. Sí. Yo también lo jugué y la verdad es que... Sí, bueno. Guillo, ¿con qué tema nos vamos a ir a la pausa? Y con un temita sacado del Burnout Revenge, porque el otro día me puse a escuchar la banda de sonido, está muy buena. Yellow Card, Lights and Sounds, cuando volvemos, Angola, prepárate. Vamos. The rest, you made it through, but nevertheless, I got you. China del Super viene una sección para nuestro programa, que en el cual tenemos de todo, pues este es un programa hecho con ¡drogas! Lo que me recuerda es que en la sección de cine voy a contar lo que hice el domingo. Vamos a... tenemos que comentar hoy en esta sección que se dedica al manga y el anime, dos medios artísticos bien devenidos de Japón. Así que te voy a preguntar, Angola, decime qué trajiste para hoy, con qué querés empezar, qué te gustaría. Decís vos, ¿traje Hunter x Hunter o Bakuman? Vamos con Hunter x Hunter primero porque me parece más conocida de última y creo, me imagino. Sí. Vamos, vamos. ¿Luki la conoces? Cazador X, capaz que conoces. ¿Qué vas a conocer? Cualquiera. Agradece que no es televisión. No tuvo infancia la que, acuérdese. Vamos con Hunter x Hunter. Bueno, Hunter x Hunter es un manga que cuenta la historia de Gon Freak. Buen nombre. Sí. Como es Flim Puff todo el día. La versión china de Gordon Freeman. Gon es un pibe de más o menos 12, 13 años que se quiere convertir en cazador en un mundo que. Para conocer al padre. ¿Qué es ser cazador? Es una prueba que toman en ese mundo ficticio en donde vos demostrás que la. Digamos que es, valés en el mundo. Vos tenés una especialidad y si vos pasás la prueba de cazador, sos alguien profesional, digamos. Como que sos costurero, ponele, y viene Levi y te dice, a ver si la rompes. O sos Luki, tenés que hacer unos sonidos para demostrarlo. Claro. Estoy tratando de empezar algún sonido para que hagas y no se me ocurre nada en estos momentos, Y bueno, claro, se hizo todo en HD y cuesta ahora. ¿En HD? En 5.1. Surround. La cuestión es que desde chiquito, él no ve a su padre. Y por medio de la tía que lo fue criando, le cuenta que el padre es un cazador y él quiere seguir sus pasos, por eso hace esto. Y lo quiere encontrarse, porque no se acuerda casi nada de él. Bueno, todo esto lo lleva a meterse a conocer amigos durante la prueba. Pero perdón, ¿qué hace un cazador exactamente? No, en realidad el cazador es una prueba para conseguir una licencia. Con la licencia vos podés conseguir muchísimos, beneficios. ¿Por qué todos lo miramos a Poro? ¿Por qué todos cuando dijimos cazador, beneficio, licencia? Todos te miramos a vos. Es como la tarjeta del Club La Nación, ponés. El Club Día también sí. Bueno, con la tarjeta de cazador tenés beneficios como, por ejemplo, 2x1. Big Mac más barato. Un Zunda de gratis. Un cuarto de helado comprando un kilo. Bueno, doble salchicha. Los beneficios que te dan son, por ejemplo, salir de tu ciudad, de tu país sin ningún problema. Una visa. Claro, te pueden contratar como asesino, tenés permiso para asesinar. Ah, bueno, tranquilo. Sí. Es que supuestamente el cazador es una persona que se cree que sabe, cuando asesina es por algún motivo. Siempre son por motivos políticos o por algo así. Problema o sea de, que está justificado cuando un digamos, cazador mata a alguien. Sería como sí, los sí, espectros eran de Mass Effect. Sí, sí. Como James Bond. Bueno, entonces, ¿de qué trata esta prueba? ¿Qué hace Bond? Son varias pruebas. Muy distintas de cada una. La primera, por ejemplo, los hacen correr durante... Esto me estás hablando como la primera temporada de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. La primera temporada es la prueba de cazador. Los primeros 120 capítulos. No, ¿cuánto? Si fuera Dragon Ball, sí, solo creo 100. No sabría decirte. Digamos que en tomos de manga, ponele que serán 12. Ok, ponele, bien. Son bastantes. Bien. Porque es la parte más importante. Bueno, la primera prueba, digamos que es un filtro para los que van a ver qué pasa ahí. Los hacen correr durante muchas horas y a ver quién se la banca. Ahí conoce a... Killua, que es uno de sus que más tarde se convierte en sus mejores amigos. Killua viene de una familia de asesinos, una de las familias asesinas más prestigiosas del mundo. Ezio Auditore, sí, exacto. Y bueno, empiezan a formar una relación. Más tarde se conoce con Kurapika, que. ¡Ah, bueno! ¡Picadura! ¡Es una Kurapika! Kurapika es el mejor nombre ever. Sí. Sí. Kurapika. No, que tiene Kurapika tiene en vez de una chota, tiene una jeringa. Finoli, ¿eh? Es tranquilo. Humor de salón. Y la sutileza viene. Quiero decir una cosa. Me acabo de acordar una cosa que quería decir con este comentario que acabo de hacer. Dale. Es: mi mamá escuchó el programa. ¿Cuál de todo? Yo no le demostré nada, sino que ella me dijo: ¡oh, escuché tu programa el otro día! Tenemos que hablar. ¿Te gustó? Sí, me creció mucho, pero después una cosa, los chistes que haces de chupar los... No van. ¿Vos sabés que estoy con la misma situación con mi vieja? Ya quiere escuchar el programa y yo le digo, no, todo bien, pero no. No te puedo explicar lo que está pasando cuando dicen Kurapika. Así que vamos con Kurapika y Bugalú. Lo que pasa con este personaje es que es proveniente de un clan en el que fue asesinado por un gremio que se llama General Ryodan. ¿Cómo se llama? General Ryodan. CGT se llama. La CGT, dale. Estamos ya. Bueno. Y lo que pasa es. Él tiene la particularidad que cuando se está con mucha ira o tiene sentimientos fuertes con este clan, se le ponen los ojos rojos. No, boludez. Más tarde va a tener algún peso. Va a tener peso. Y se vuelve la posta. Sí, se vuelve la posta. Pero más tarde va a tener peso. Ahora no lo voy a contar. ¿Estás seguro que no transcurre en zona óptima? Acá afuera hay un. Hay muchos Kurapikas. ¡Este es un momento con Kurapika! Fallamos. Fallamos. Y bueno, conoce al cuarto, digamos, más pegado a él, que es Leorio, que hace el gremio. ¡Gremio de camioneros! De cazador. Porque le va a facilitar en la entrada de... Él quiere ser médico. En la parte de estudio. Bueno. Cualquiera dice. Sí, ahí ya. Pero pará. Esta es la primera prueba. Pásame la segunda. ¿Cuál es la segunda prueba? La segunda prueba es un castillo donde hay muchos salones y ellos tienen que avanzar y llegar a la salida. En un momento encuentran con un puente tipo Dragon Ball, si se acuerdan cuando Goku peleaba de una nave baba. Sí. Bueno, es igual. ¿Pero se matan entre cazadores? En las pruebas, depende si la prueba te lo dice. Pero hay pruebas que son tranquilas, hay pruebas que te dicen que no hay que matar. Son muchas pruebas. Son varias. Y cada son una. 12 tomos mangas. Y cada una tiene un. Digamos. Pero que hay como un megáfono tipo, como si no, fuese. No. Lo juntan, le dicen que tienen que hacer la prueba y primero lo llevan a un lugar, a otro lugar. Lo van cambiando de lugares. Cada prueba se hace en un lugar distinto. Hay uno que es en una isla que. Pero bueno, termina la prueba y dice el ganador es tal o. Pasan varios. Claro. ¿Pero quién organiza todo esto? El gremio de los cazadores míticos. Sí. Ok, perfecto, bien. La segunda prueba, bueno, es eso. Tienen que pelear contra unos... digamos, contra un grupo que contrató el gremio de cazadores y para seguir pasando. La tercera prueba, digamos, es los tiran a una isla y te dan un número. Cada cazador tiene un número que lo identifica. Y vos tenés un papel en el que tenés que cazar, sacarle si la te placa. Te sale el mismo número que el otro, le tenés que chupar la pija. Sí, es como el TEG. Tenés que destruir al jugador de tu derecha, al de color rojo. Es para saber si confías de verdad, es porque el 69 entre caníbales. Claro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué culpa tiene el caníbal? La nave ha estrellado. O sea, se estrelló, pero perdió el rumbo por completo. Después querés que tu mamá escuche, pero no. Claro, boludo. No aprende. Perdón, Chahu. Perdón, Chahu. Paremos un poco, muchachos. Cada vez que no viene Fede, se complica mucho el tema. Y cuando viene también. No, pero hoy estamos muy mal. Bueno, bien, ¿y el número qué hace? Vos sacás un papel de una urna y el número que te toque, vos tenés que ir y sacarle la placa al otro cazador, como vos puedas. Si lo podés matar, si lo podés sacar sin que se dé cuenta, como quieras. Bueno, hay otras pruebas, no las voy a decir, pues son ¿qué hace Gon, por ejemplo? ¿Qué, ¿cuál es el poder especial? Es un peta al principio, porque tiene una caña de pescar. Es el Fisher Rod que tienen en el Pokémon. Las potas son los compañeros. Las potas son los compañeros. ¿Lo que hace? Pelea con la... Después va las piñas, más tarde. Pero al principio, digamos que es eso. ¿Tiene un entrenamiento místico? El chabón es tipo salvaje, más que nada. Se crió con animales y todo eso y tiene el instinto de supervivencia. Eso es. ¿Pero te enamorás del protagonista? No, es copado. Pasa que es el protagonista. No, es copado. ¿Quién es el facha boy? El facha, y pueden ser Killua o Kurapika. ¿Cuál? Kurapika. Pasa que los dos tienen sagas que la rompen. Déjame el final. Sí, me imagino que Kurapika la rompe. Pero déjame el final Kurapika. Pero Bubalú, ¿qué hace? Killua no, es un fachero. Lo primero que hace, empieza a pelear y le dicen, bueno, el otro le dice, mira, yo soy uno de los más pro, soy el genio Ryodan, le dice. Me encanta cómo van las Falcos porque es rey de la matanza. Sí, no, es los troncos. Los troncos, peor. Y se hace el mal el otro y enseguida ves que se cae el enemigo de él. Ni empieza. Y en la mano ya tiene el corazón el tipo. Le arrancó el corazón. Arrancó el corazón y agarra y dice el otro. Como Cano, dice, oh, que te robaba la billetera. ¿Cómo hiciste eso? ¿Y cómo hizo? Y no, lo explica y dice, mi papá lo hubiese hecho sin derramar ninguna gota de sangre. O sea, es un fachero. Ah, como que es. Bien. Ah, y te dije, los compañeros son los que... ¿Kurapika? Kurapika, no voy a decir porque... en la saga, digamos, en la saga que él se pone que es él... Es mucho más adelante y no voy a contar. Creo que en un momento, o sea, él avanza sin mostrar lo que hacen. Avanzan todos, pero después por separado. Es como que Kurapika hace su propio recorrido porque él quiere vengar todavía a su clan. Y no va camino paralelo. Nos vamos con esta pregunta que te quiero hacer, Hunter. En un momento se enfrentan Kurapika. No, ellos son amigos siempre. ¿Y pero cómo puede ser? ¿Que puede llegar al final varios? Sí, puede llegar al final varios. El demonio cazador son unos cuantos que terminan con el coso. ¿Recomendación Angola, Hunter X Hunter? Mira, es el de... No sé, ¿alguno leyó Yuyu Hakusho? Sí. El mismo autor. Mismo autor. Y para mí lo superó. Bueno, muy bien. Bien, vamos. Luki, ¿qué opinas acerca? No. No te dije Yuyito González. Te dije, ¿qué opinás del manga? Si lo vas a leer, ¿te interesó? Está interesante la historia. El tema es que cuando no pelea. ¿Qué te reí? Mientras no se pelee Killua, Kurapika, como que ahí me la bajó un poco. Porque como que... Te quiero hacer una pregunta. ¿Puedes hacer un sonido de caña de pescar? Sí. ¿Con mosca o sin mosca? No. Pero y que agarra el pescado incluso. Y que agarra, sí, sí. Toda la pelota. Sonido de pescado ya fuera del agua también. No. Hizo algo muy visual. Claro. Dale. Sonido de caña de pescar. Bajo el auto. Chup. Al agua, pare. Va a ser solo la dramática. Se baja y va a pecar de una, es rapidísimo. Tira la moca. Al agua. Empieza con el carlete. Un tiburón. Cazó. ¡Tiburón! Se lo comió. Murió. ¡Qué mejor! ¡Bravo! La sinopsis de Tiburón 4 fue. Creo que fue uno de los mejores sonidos de tu vida. Sobre todo en el momento que aparece el tiburón, es algo único. Por favor, Facu, sacanos de esto. El día que puedan ver las caras que pone. Hablame de la otra. De la otra que ya no recuerdo qué carajo es. Vacunela, hablame. Vamos a empezar. Bakuman es. Primero, antes de empezar, es el mismo manga de los autores de Death Note. Epa. Son Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Uno hace el guión y el otro dibuja. Anda en bata. Cuenta la historia de Mashiro, que quiere ser mangaka, su sueño. Mirá, o sea, dibujante. Dibujante de manga, sí. Es muy. Es único. Mangaka es dibujante de manga. De manga, sí. Exactamente. Ah, perfecto. Él conoce. Él está enamorado de una compañera del colegio y la retratada permanentemente hacía dibujos. Ah, medio toque. Sí. Medio toque. Sí, todos los dibujos que él hacía, la protagonista de sus mangas. En esta, historia, la chica hace Willy también, ¿o no? Más o menos. Claro. Tampoco me hagan esa mala fama. Conoce a... No me hagan. Bueno, sí. Yo voy a explicar por qué juego el chile, claro, el juego de la discapacidad. ¿No? Recordemos que Facu una vez habló de un manga relacionado o anime, no me acuerdo qué. Era una novela virtual, ¿cómo visual, era? Novela visual. Una novela visual que trataba sobre lisiadas. Sí, sí. Bueno, sí. No hablamos más del tema. Conoce a un compañero, bueno, a Takagi. Train Simulator. Sí, sí. Que el tipo ve los dibujos y le copa. Dice que le gustó mucho, entonces le dice que le propone hacer un manga entre los dos. Porque este Takagi era el pibe más inteligente de todo el colegio. Era rebocho. Tenía todo 10 en todas las materias. Más, había sacado una nota re alta en las pruebas así, nacionales. Sí, ¿no? Porque en Japón viste esas pruebas nacionales y el chabón era como el segundo más inteligente del país. Algo es como así. Exo, que fue al Pele. Claro, sí. Igual, igual. ¿Vos no ¿Cómo fue el examen de ingreso para el Pele? ¿Exo, te acordás? Sí, fue lo más difícil del Pele. Claro, yo quise entrar a Buenos Aires. ¡A Buenos Aires! ¡A Howard, no! ¿Qué pasó? ¿Bochaste en lanzamiento de piedra? ¿En atadura de morral? ¿Qué pasó? Tenía que pintar un cartel y no lo pinté de rojo. Esa fue la cara. ¿Qué? No. ¿Tuviste que aprender latín? Más o menos. No, reboté mal, o sea, fue. Más o menos. ¿Tuviste que aprender latín? Más o menos. Sonido de Lucky rebotando. Ah, ese chiste. ¡Zbumba! Y para, ¿qué pasa? No pudimos. No, fue tipo 19, 19, 19 en lengua, el de 50. Y matemáticas fue tipo. Ah, te fue bien, ¿eh? Y matemáticas fue tipo 14, 19, 34 y rip. ¿Y vos, Exo? ¿Cómo te medían para entrar al Pele? También sobre 50. ¿Y cuánto sacaste vos? Y al principio eran unos 40 y pico, los primeros. ¡Ah! ¿Y después? Después fui bajando unos 30 y algo. Y después después creo que los últimos fueron 30 y pico también. Y después vino Historia y Geografía, que ahí la rompí también. ¡Ah! ¡Es un místico! Bien, bien, bien. Seguí, Facu. Bueno, cuando le proponen eso, en un momento el otro le dice que quiere que le diga a la chica lo que siente. Van juntos a la casa, el otro le dice, yo le voy a decir lo que sentís. Y el otro dice, no, como que lo va siguiendo y le va diciendo, no, por favor, no le diga. Toca el timbre y por el, digamos, por donde hablas, la otra está escuchando y él no se dio cuenta que había atendido. Le empieza a decir que no lo haga, por favor, le dice que su sueño. Bueno, le cuenta, empiezan a hablar, y la mina escucha que él está enamorado de ella. Quedan pactados, ella le dice que también está enamorada de él. Ah, listo. Y queda pactado en que una promesa pelotuda, en sí, que muy pelotuda, en que los dos no se van a poner en pareja, no se van a ver, se van a contactar por mail hasta que los dos cumplan su sueño. El sueño de la chica es ponerle la voz a una chica, a un personaje de anime. Señores, esta no es la enseñanza que le tenés que dar a los púberes que están viendo y leyendo esa cosa. Chicos, garchen. Malísimo. Claro. Porque la piba del sueño es hacer Seishu, que es actora de doblaje de anime, que es un laburo muy zarpado allá en Japón. O sea, son muy famosas la es gente. Como bailando por un sueño acá. ¿Y el sueño de él? Ser mangaka. Ser mangaka. Entonces, no, pero ser romperla. Tener cumplir los dos, el hacer un manga, se vaya al anime y que ella ponga la voz del protagonista. Oh, y ahí mojar. Complementar. Sí, pero pues, bueno, y la atraca. Básicamente, o sea, lo que tiene zarpado la serie. Es muy parecido a las pruebas del cazador porque tienen la placa. Lo que tiene zarpado la serie es que es básicamente como si fuera un manga de deportes. Ese sentido de la emoción, del esfuerzo, de todo esto, pero adaptado a lo que es el trabajo de un mangaka. Tratar de ponerla. Sí. No, el trabajo de un mangaka. Pero es interesante, sí, pero es muy interesante la escala de él en ser mangaka. Todo lo que es la Shonen, que es la revista que publica, ¿entendés? Todo lo que es las fechas, sí. Cómo agarran los autores. Cada autor que llegó a la Shonen llegó de una forma distinta. Hay algunos que llegaron de suerte. Y ¿Es larga esta serie? Bastante, sí, y sí, todavía sigue. Sí. ¿Sigue todavía? 30 tomos. No, me fue la pija. 20 tomos, 20 tomos. 30 de Hunter x Hunter, pero 20 tomos más o menos. Es lo que se conoce como, de alguna manera, manga dentro del manga. Como cuando se hace cine dentro del cine. Habla del proceso de la creación. La verdad que es muy bueno, es muy interesante y está muy bien cómo cuenta la forma en la que arma las historias. ¿Te emociona cómo llega el chabón a cumplir el sueño, toda esa pelota? Entonces no avanzó mucho, que digamos. Es un flor de boludo. No, pasa que al principio el tipo está intentando entrar a la Shonen. Es muy complicado. Está bien cómo te muestra, porque te muestra como que es un laburo recontra jodido. El chabón se repone, hace una historia zarpadísima, todo tan re feliz, la va a presentar y capaz que no tiene éxito, lo rebotan y se mueve que hay competencia entre los otros mangakas. La Shonen, si vos. Hay un mangaka que, como yo dibujo con el lápiz número 2 y es más afilado, así. Claro. Hay uno que es un fachero. Es un fachero de la vida. ¿Hay un fachero? ¿Hay un Tuxedo Mask de los mangakas? Es un pibe que se la pasa dibujando. Es como que lo tiene nato ya el tema de dibujar. Y está re loquito el tipo. Básicamente bueno, está bien, sí. Léanlo, porque si te interesa, si vos nunca leíste nada, nunca viste anime ni leíste manga, no te va a interesar mucho. Es, digamos, algo más hardcore, más metido. Si vos estás en la onda de hace bastante. Aparte de lo que le interesa a la industria del dibujo, claro, de anime. Eso, incluso eso mismo. Yo conozco muchos amigos que dibujan, que les gusta dibujar manga, y es un montón que son las series favoritas. Le mandamos un saludo a Menoman, que dice ahí pasó por Svemer y dijo que estaba leyendo Real. Así que le mandamos un saludo de la recomendación de la casa que le hicimos. Y también quiero decir que cuando vino Facu y habló de Monster, yo me lo fui a comprar. Me he comprado todos los tomos que salió hasta ahora. Ahora lo tengo que empezar a leer por internet. Terrible, increíble la serie que recomendó Facu acá. Y Corra también, viste. He visto Corra, así, sí, tal cual. Que Afro me pasó el blog donde lo podía ver online. Así que me clavé los 12 capítulos. Llegué tarde al trabajar. No importa. Hermoso. Bueno. Solo a Pergo le sale hacer eso. Sí. Llegar sí. temprano, ver 12 capítulos, tocar el bajo, comer, cocinar sí. y comer. Una vida precoz. Sí, vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar el capítulo número 15 de Rock and Roll. Nuestros héroes están entrando en el segundo patio de la Torre del Destino. Sí. Capítulo protagonizado por el Dr. Alonso. Capítulo que lo endulza el Dr. Alonso. Quiero decir que quedan los últimos programas de la temporada, quedan los últimos capítulos de Rock and Roll. Ya se termina esta historia. Así que vamos a la parte 3 de Me Gusta en 4. Espero que lo disfruten. Y cuando volvamos de eso, vamos a tener un retro muy, muy especial en el que vamos a hablar de un montón de juegazos, como el Aladdin y otras cosas. Hermoso. Vamos a la pausa. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll. Rock and Roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. 8 jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll. Exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos Me Gusta en 4, el final. Las palabras a menudo son mal usadas, y es que tienen tantas acepciones que entenderse de hecho es un milagro. Pero hay argumentos que resultan irrefutables. La oratoria es el arte de cómo decirlos. Las palabras traspasan fuertes bóvedas, paredes finas, incluso la piel. Las palabras desgarran. No, no es así. Mira, ¿Yahu eres vos? Yahu, vos tenés familia. ¿Te pusiste a pensar qué pasa si vos morís acá? ¿En una partida de rol? Tus hijos te van a extrañar. Justamente por eso tengo que salir de acá. ¿Y qué haces acá? ¿Seguiste a Ale, un pibe que tiene rencor con ustedes, solo porque él lo dijo? ¿Te pusiste a pensar que tal vez no sea la forma de escapar? Es verdad. Desde que llegué acá no paran de atacarme. Lobos, Groskol, esqueletos. Quiero ver a mi familia. Los lobos son animales territoriales. Groskol es solo la representación de que hay gente mala o abusiva en todas las dimensiones. Y siempre habrá gente como ustedes para ponerlos en su lugar. El esqueleto solo protegía la entrada de este lugar que es sagrado. Sí, bueno, pero si matamos al malo se termina todo. Yo también tengo una familia. ¿Qué es lo que me hace ser tan malo? Es un argumento un poco pobre. No hay una salida de acá. Ustedes están en su mente, por eso están en un coma. Ustedes deben despertarse, no salir a arriesgar sus vidas. La mente es una trampa mortal. No dejen que los controle. No es así. No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto. Bueno, vamos a meterle faca, abramos esa puerta y sigamos. ¿Por qué estás tan agresivo? ¿Pero cómo? ¿Me escuchaste? Claro, tu abro lo está gritando. ¿Sentís que nadie te escucha? Nunca nadie me escucha. Ven, miren lo que hacen. No están pensando claro. Primero, se van de putas. Abandonan a sus amigos, vienen acá sin saber a qué. No escuchan lo que ustedes mismos quieren. Están jugando con ustedes, tirando dados, divirtiéndose. Pará. ¿Y vos por qué nos ayudarías? Estás acá protegiendo una puerta, ¿qué hay del otro lado? Del otro lado sigue la torre. Este es mi hogar. Vos te metiste en mi hogar, mataste a mi amigo Fargo, ¿y ahora estás ofendido? Fargo era el protector de la puerta, vos lo querías cruzar. ¿Vos cómo reaccionás si yo quiero entrar de prepo a tu casa? Nosotros solo queremos salir de acá. No entiendo bien qué pasa. ¿Es porque soy el guerrero? Sí, el dado de la inteligencia, ¿bien? Escúchame vos que te la das de Claudio María Domínguez. Aparte te llamás Nikolai, me suena ruso. No confío en los rusos. En este lugar está Luki, nuestro amigo. ¿Es ese que vendieron como esclavo? Ese fue el boss. ¿Sí? ¿Y ustedes qué hicieron para remediarlo? Nos fuimos a pensar un pute. ¿Y te parece que eso...? Bueno, basta, no quiero hablar más con este tipo. ¿Te duele haber dicho te quiero? ¿Eso es? Es un puto. Si vuelven sobre sus pasos, pueden ir a buscar cómo despertar. El monje vio que están en coma. no se dejen engañar. Este es mi hogar y yo no les hice nada. Sabios argumentos golpeaban a nuestros héroes en lo más profundo de su psiquis. ¿Habrían perdido el control de la moralidad y de la razón? Nikolai planteaba una realidad alternativa de lo que nuestros héroes entendían. Nuestros héroes dudan. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Nikolai lo sabía. La verdad me perdí, ¿eh? Me parece que tenemos que pensarlo mejor. Es verdad que solo vinimos porque Ale lo dijo. No vimos a Nestandel por acá. Che, paren, ¿no vamos a ir así nomás? ¿Qué onda con Luki? No podemos matar a otra persona porque no encontramos a nuestro amigo. Me sorprende de vos. Y ahí el grupo se rompió. Si bien no fue la intención de Guillo, uno de los suyos estaba argumentando a favor de Nikolai. El grupo se separó. Bueno, tranqui, ¿eh? Ya escuché a Uda. Pero vos, ¿qué me juzgas? Mataste a los pobres lobitos para eso. Chicos, dejen de pelear. Matalo luego porque todos ustedes se fueron a la mierda. Poro desapareció tipo fantasma paraguayo. Güey, para, Conan. ¿Qué te metes conmigo? Maten a todos. De repente, de esa nube de ideas, sin querer, vieron que estaban divididos equitativamente. De un lado, Exo y Poro. Del otro, Chahu y Guillo. Lean solo quería que lo escuchen. Perdón, pero si nadie tiene algo claro, ¿por qué no salen de mi patio y lo debaten afuera? Salvo que alguno tenga algo que decir. ¡Ay, yo tengo algo para decir! ¡Musa! Solo quedan dos capítulos. Aspep te invita a que no te pierdas el desenlace de Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Musa, metele jamón. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. No, pero pasa que... ¿Hay otro sábado después del 14? Sí. Sí, boludo. ¡No, boludo! ¡Listo! La facepalm de Ale es terrible. ¿Viste cuando apretás una pelota? Si no te das el único mes de 20 días. No me di cuenta, perdón. Así empezamos con esta respuesta. No, pero que va a quedar. ¿Va a quedar? ¿Te parece? Hay otro sábado después del 14. Pregunta que vamos a responder en breve. Por favor, dígame. Vamos a tener que tratar a un especialista. Un especialista en calendarios. Alonso puede ir, por favor. Puede ir para el doctor Alonso. No me di cuenta, che, qué malo que sos. Ya estudio relaciones públicas, no sé sumar, no me rompa las bolas. Bueno, no sabes sumar, pero el juego recto calendario sabe. Tampoco. Y le sigue pegando, Paco, no le importa nada. Venice, ¿qué estás? ¿Qué carajo está pasando, boludo? ¿Me estás oliendo? ¿Qué pasa que me estás oliendo? Decime, por favor, te lo pido, porque aparte me pasaste la cabecita dos veces por al lado. La querés, la tenés, pero no me digas si no. Son como dos perros que tienen olor en la cola para conocerse. Estoy practicando. ¿Qué? ¿Por qué? No, estaba mirando la hora porque en breve los voy a abandonar. No, por un quedar. Para ir a oler cuellos, pero esa es otra historia. Prosiga. Afro sacano de. Ay, Dios, ¿por qué? Esto pasa siempre en el retro, ¿vieron? No, de pasa un... siempre, ¿qué me digo? Vamos, Afro. Bueno. Bueno, lo que, como había dicho al principio, lo que vamos a hablar hoy es en retro de los juegos, mejores juegos de películas de Disney. Y lo que preparé para hoy es un top 10. ¡Ah, la mierda! Top 10. Ah. Top 10. ¿Qué? Para, ¿qué quisiste decir? Un totem. Totem. Totem. Uy, es un pelotudo. Ruido de totem. Y. No, no lo hagas. Y Exo no aplaudió el chiste. Así que imagínate. Bueno, este top 10 es personal de los juegos que yo pude jugar de Disney. Con eso dijo todo. Claro. Se cargó. Claro. Igualmente quiero decir que la verdad que son juegos muy zarpados. Así que tranquilamente podrían cambiar el orden de estos 10 juegos, que sería lo mismo. La verdad que. A la mierda. Sí, muy zarpados todo. O arrancamos puesto número 10. Tenemos de Sega, año 1992, La Sirenita. Bueno, primero, Ariel le entraba como chancho a la batata. Sí. Oh. Segundo, no sé cómo era el de Sega, pero el de Family era un goti. Era terrible. Los distintos tiros que tenías para usar. El único porn pal que tendría Fish en el medio. Terrible, no, no. No sé si el único ahora que lo pienso. Hay muchos. Bueno, hay un par de videos que siempre hay pescado en el medio, pero. ¿Qué? No, ¿qué? No hacía falta aclarar nada, Luki. Ventadetrucha.net era la página. Vamos. ¿Qué hablás, Lucky? ¿Qué hablás? Bueno, en este juego manejábamos a Ariel abajo del agua y lo podíamos movernos en todas direcciones. No lo puedo pensar. Bueno, el objetivo de este juego era encontrar por todo el nivel lo que era una especie de anguilas que cuando las tocabas se transformaban en sirenas. Que la verdad que yo salté toda la historia. Era cualquiera, nada que ver con el de Family. Sí, nada no que lo ver. Juega el de Family, la verdad. Ah, entonces no jugaste al GOTY, papá. Puede ser. Pues la verdad que el de Sega no es muy bueno. Y yo es, dice, no es muy bueno, pues está en el top 10. Porque son 10 juegos, son películas, boludo. Tiene que estar. Correte, Afro, porque de la sirenita hablo yo de la sirenita. Es un juegazo, es un goti zarpado. Mira, era así, manejabas a Ariel, arrancabas con un tiro que te sacaba burbujas, entonces ibas atrapando en las burbujas a los enemigos. Le tiraba varios tiros y de repente explotaban. Podías agarrar unos caracoles grandes, con eso los tirabas. Había unos huequitos para que tenías que tirar el caracol ahí y sacabas como ítems que eran power-ups para el tiro. De repente lo podías hacer. El verde te hacía el tiro más rápido. El violeta te agrandaba las burbujas y los atrapabas. Era como el Snow Bros. Sí, era increíble, boludo. Tenía unos bosses de la NASA. El último nivel creó todo un laberinto increíble. Era buenísimo. GOTY de acá a la China, boludo. Bueno, muchas gracias. Puesto número 9 tenemos... para Super Nintendo, año 1993, La Bella y la Bestia. Este juego, que hay tres juegos de La Bella y la Bestia, porque después hay para Sega, que son dos juegos distintos, uno que manejas a Bella y uno manejas a Bestia, que son horribles, son muy malos. Pero la verdad que el de Super Nintendo... A mí la del Candelabro me pasó varias veces. La verdad que el de Super Nintendo estaba muy bueno. Eran plataformas que manejamos a Bestia, teníamos que salir de castillo hasta llegar a salvar a Bestia, matar a Gastón. Que era bastante común el juego. Se llamaba así el malo. Sí, sí. El juego era bastante común. Mejor que el Culapica. Pero lo que tenía de particular era que era terriblemente jodido, pero muy jodido. Se veía muy parecido al Castlevania 4 de Super Nintendo. Era, de hecho, muy parecido si lo ves la estética cuando ves el juego. Y lo que tenía que... Era muy jodido por todo el tiempo. Vos tenías un contador de tiempo en la forma de la rosa que se iba a despedazar. Se iban a hacer despedazar. Sí, se iba cayendo. Que vos tenías que llegar hasta el final del nivel rápido para ser perdido. De Exo. Exo, ¿lo jugaste? ¿Le mandás un saludo al juego de La Bella y la Bestia? No, lo jugué, no vi la película. La verdad que no me interesa ni en pedo. ¿No fuiste a ver la reedición de hace poco? Para, Luki, vos dijiste que es una de las películas de Disney que más te gusta, La Bella y la Bestia. ¿No era así? Me quedé sorprendido porque es mi favorita la película. ¿Es tu favorita? Es un romántico, Lucky. Es muy buena. ¿Pero por qué? Una vez estaba con mis sobrinos mirando por YouTube, así los 20 videos, y se fue mi sobrino y me quedé viendo la película hasta el final. Bueno. Tiene. Se emocionó, Lucky. Sí. Tiene giros interesantes la peli en el... No, pero también una historia. No, hacete unos boludos. No, guarda que es muy buena, incluso. Ah, buena, muy buena. Hay bestiality. Es buena la película, de la bestia. Es brutality. Me gustó. Bueno, siguiente. ¿Qué pasa que no te estás cortando los pe? Para Sega, año 1996, tenemos el juego de Pinocho. Que también, a partir de acá la verdad. ¿Puedo decir una cosa que quiero decir de Pinocho? Quisiera decir muchas cosas de Pinocho, pero. Hoy Facu me hizo una pregunta. Ayer, perdón, preguntarle al aire porque vamos a tener una discusión en Aspe Gamer seguramente. ¿Qué pasaría si Pinocho dice ahora me va a crecer la nariz? ¿Le crece o no le crece? ¡Oh! Sos un genio. Sos un genio. Ale tiró un chamuyo malísimo. No, tiró un chamuyo. Una paradoja y corre. Contarricción mágica, ¿cómo era? Sí, con una cancelación mágica. No importa. Lo tiró en latín y en hebreo. Una paradoja temporal. MSN el porro era eso, ¿no? Sí. Bueno, como decía, el juego de Pinocho. Este era un juego de plataformas que a partir de acá son todos juegos de plataformas, así que no lo voy a volver a aclarar. Que manejamos una versión muy creepy de Pinocho. Si ustedes lo ven, el sprite tiene una cara de pedófilo terrible. No, pero es terrible. Miente mucho ese Pinocho. Y camina muy gay. Se la animación de caminar es tipo. La. Muy bala. Muy bala. Igual Pinocho tiene pinta de que haya peto. Sí, por eso en Shrek jodían con eso. O sea. Se metía. Sí. Bueno, cosas, se fuego cada rato. Cosas copadas que tenía el juego. Con la fricción. Estaba por así mismo chistes. Cosas copadas que tenía el juego era. Primero que gráficamente se veía muy zarpado para ser de Sega. que el escenario tenía muchos detalles y tenía cosas que todo el tiempo interactuabas y te hacían distintas cosas sobre el personaje. Por ejemplo, carteles que te hacían rebotar, cosas que tenían distintos efectos. Los malos eran gente que te atacaba. Había un pibe. Agarraba la humedad, cagaba. ¿No? Las bolillas. Había un pibe que te revolea ladrillos. Ay, por la calle y te tira. Sí, sí. Particularidad con Pinocho, que no, con Pinocho no puedes atacar. Solamente puedes saltar. Y no puedes matar a los chabones de ninguna manera. Me sorprende que es del 90. No podés matarlo. Sí, sí. No podés matarlo. O sea, vos puedes. Pero después. Sí, la tenés... final es una termita gigante. Después tenés. El hombre termita. Tenés los otros niveles en los que usás a Pepe Grillo y el juego se vuelve el Gotti. Claro, son buenísimos los niveles. ¿Qué personaje es Pepe Grillo, Pepe Grillo? Al final del juego, ¿están los niveles? No, entre medio. Sí, o sea, son nivel de Pinocho, nivel de Pepe Grillo. Nivel de Pinocho, nivel de Pepe Grillo. Baja con el paraguas. Sí, con el paraguas vos podés pegar, podés planear. Se ve. Pepe Grillo y está Pinocho por ahí. La verdad es muy zarpada. Bueno, puesto número 7. Para Sega, año 1994, el juego del libro de la selva. Juegas. Muy zarpado. Lo primero que es. Mowgli. Sí, lo primero que destaca apenas de ese juego son que las animaciones para la época eran muy buenas, pero muy buenas, muy fluido. Hay un par de móviles siempre. O sea, vos te movías con el personaje y revoleabas cosas, bananas, piedras, muy de los troncos, todo el movimiento del personaje. Algo muy copado que tenía que si vos dejabas quieto a Mowgli se ponía a hacer un montón de cosas que eran muchas, muchas cosas muy distintas. Hacía el bailecito ese, hacía malabares. Hacía malabaramba hasta el 14 de junio, que después terminaba el mes. Entonces le contaba mucho. Ah, pero también que sos relacionista público, pero tenés que saber hablar, por lo menos. Perdón. Más, tendría que saber hablar. Los niveles de este juego eran muy largos. El objetivo de cada nivel era encontrar una cierta cantidad de gemas hasta que podíamos pasar al siguiente nivel. Eran muy grandes, tanto verticalmente como horizontalmente. Podías ir para todos lados, trepándote de un lado a otro. Y la cara del juego era, estaba muy, pero muy bueno. ¿Puesto número 6? Puesto número 6, Tarzán para Play 1. Un muy gran, uy, sí, muy, muy buen todo juego. Todo el tiempo en nivel X. Sí. Todo el tiempo. Jugaba en PC, que era el mismo. Sí, sí. Bueno. Un juego muy zarpado porque era un juego. Era un plataforma 2D, pero tanto todo está hecho en 3D. Por lo tanto, el juego está muy bien hecho, como aprovechaba el hecho de que tenía tres dimensiones para hacerte giros de cámara, para darte profundidad en los escenarios. Tenías niveles que tenías que ir hacia adelante, tenías que ir hacia atrás. Cuando te subías en las lianas, tipo hacía unos giros locos la cámara cuando ibas así como surfeando por las ramas, como hacía en la película. Para esa época, que entre cada nivel y nivel tenía las cinemáticas sacadas de la película, que en esa época cuando la veías no lo podías creer. Era como, ¿cómo hicieron para poner esto en un juego? O sea, muy zarpado. Famosa frase de te voy a peinar los tarzanes. No la conocía hasta hoy. La vas a usar. Tiene una variedad de niveles muy zarpadas. O sea, todo el tiempo estamos haciendo cosas bastante distintas. Y hacíamos toda la película y pasábamos Tarzán. Era chico hasta que era grande. Y cambiaba las habilidades de Tarzán. Cuando era grande tenía un cuchillo, te clavaba la faca. Todo estaba bueno. ¡Ey, Martín Fierro! También, seguimos con los personajes de los troncos. Tenía una escobilla. Loco, que haría ya el juego de Martín Fierro. Sí, sería el Gotti. Boludo, las compañías argentinas tienen que empezar a hacer juegos bien argentinos. Sí, boludo. Total. Full. Uno que te con modo cobertura y con la faca, medio. ¡Mira el gaucho! ¡Pim, pim! No, medio de Last of Us, pero los de Villa 31. Boludo. Claro, terrible, boludo. Sí, un GTA Villa 31, sabemos la rompería. ¿Alguna pantalla así media rara, tipo Max Payne, que te aparezca el gauchito Gil? No, boludo, en los troncos. En los troncos, en los troncos está el templo del gauchito Gil más tenebroso de la historia. Vos no sabés lo que es, boludo. Pasás de noche lleno de velas rojas y las estatuas del gauchito que te miran desde el fondo del. No. La gente que está ahí es re fanática. Vos ya sabés mal del gauchito Gil, te cagan a piña. Sí, un amigo pasó en moto y le tiraron un piedrazo porque gritó, no sé, lo puteó el gauchito Gil. Gauchito, sos un Gil y lo cagan a palo, boludo. Y le tiraron un piedrazo. Es un chiste digno de Lucky Luck. Sí, la mujer se llama Florencia y le dicen Flor de Gil. Claro, es lo mismo. Oh, wow. No, cuando los tiras vos, pero no tienen onda. Dale, y por un aplauso. Es un chistazo, dale, seguimos. Año 1996, puesto número 5 para Sega Genesis. Un terrible juegazo que se juega de Pocahontas. Sí, que es muy. Parece que lo jugaron un Facu y. No, es impresionante. Posta, pará. No, es un juego. No, estoy diciendo que sea malo. No lo jugó nadie. Ya. Es un juego posta que no es conocido para nada, pero la verdad que debería porque es terrible. Juegón Angola, el juego de Pocahontas, un juegazo. Vos vas con la minita y... Contanos, pues, bueno, lo que tiene el juego es un juego de plataformas, pero no está la base en las plataformas, sino que la base está en resolver puzzles. Porque vos podés cambiar de personaje entre Pocahontas y distintos animales. Sí, porque como que absorbés el alma, digamos. Sí, no, dos cosas. Bueno. No, podés de repente Pocahontas se puso zarpada. Vos podés cambiar de personaje entre otros animales y aparte, cuando salvás a unos animales que están siempre en peligro en alguna cosa, te dan el alma... Del bicho y te da, no el alma, es como el espíritu del animal y ganas habilidades que tienen que ver con ese animal. Por ejemplo, un ciervo te permite saltar más lejos. Si agarras el alma. Cállate, boludo. ¿Nunca viste Bravestar? No, ¿qué es? Fuerza de 15 osos. El banquero del futuro. ¿Qué la, boludo? Sí. Que tenía un caballo de metal. Una serie, bueno. Vos estabas en el baile de los huevos, digamos. Seguro. Bueno, como decía, por ejemplo, en el primer nivel salvas un ciervo y te da la habilidad de saltar más lejos y correr más rápido. Salvas una nutria y puedes bucear por abajo del agua. ¡Una nutria! Cuando salvas al oso sos salvas más fuerte y podés mover cosas más pesadas. Al pájaro también bajas. Sí, puedes medio como playar. Con estilo. ¿Es el Gotti Exo el de la nutria o no? No, la verdad que. Es un juego muy zarpado y que, como fue uno de los últimos juegos de Sega que salieron, se veía de la. Suena buena de verdad, en serio. Sí, era muy bueno. Bueno, puesto número 4 para PlayStation 1, año 1997, tenemos el juego de Hércules. Che, también muy bueno. Un juegazo terrible que tengo acá escrito en mayúsculas, que es como tuvieron que haber sido todos los juegos de Disney a partir de ahí en adelante. Porque era un juego que estaba hecho, era una plataforma 2D, pero tenía los personajes en 2D y los fondos en 3D. Y estaba hecho de una manera impresionante. También podías ir como todo. Al fondo claro, de la pantalla adelante. Podías hacer un montón de cosas que la verdad que era. Se veía tremendo. Sí, se veía. Plataforma también, todo. Sí, plataforma. Todo plataforma son. La verdad que se veía terrible el juego. No, quiero acotar que ¿dónde quedaron estas épocas, no? Donde la mayoría de, claro. de algunos juegos muy copados venían de películas. Sí, sí. sí. Ahora y ahora, ¿dónde no. quedó eso? Como que pasa esta semana con el de Spidey. Sí, sí. Bueno. Elea lo jugó. Sí. ¿El juego? Sí. No, o sea, igual no está basado en la película, pero sí, está bueno. Pero... Epa. No, no, tiró un está bueno muy chiquitito. Bueno, pero sí, no es malo, que ya es un logro, boludo. Claro. No. Bueno, gracias a lo que era la potencia. El Shatter Dimension tampoco era malo. ¿De cuál? No, pero digo de alguna película. Ah, no, de Shatter Dimension tampoco. El Superman 64 era genial. Sí, justo ese de mil pisos. Bueno, gracias a lo que era la potencia de Play 1, era el primer juego de Disney en el que se veía de la puta madre y teníamos toda la misma música que la película. Era muy zarpado. Los bosses eran muy, muy buenos también. Y tenemos un montón de niveles distintos en los que, por ejemplo, unos que íbamos corriendo con Hércules hacia adelante, que eran tipo como juegos de autos, que lo veías de atrás y veías esquivándolo. Sí. Otro que ibas arriba del Pegaso y se movía tipo un juego de naves. Entramos en el top 3. Bueno, acá tenemos un top 3 que yo creo que a esta altura ya es muy obvio cuáles son los 3 juegos que quedan acá. Año la media uno que tenés que estar. Están los 3. No, son de películas. Era el uno. Es el 1. El 2. No lo haría Afro eso. No, Magos y yo lo haríamos. El Chippy Dale 2. El otro día lo hice jugar. No puedo pasar la segunda pantalla. ¿Qué, boludo? No, para, a mí me pasó exactamente lo contrario. Cuando lo volví a agarrar hace poco en el The Family, lo pasé en 10 minutos. No, a mí me entero. Es una boludez. Tiene algo raro. Yo generalmente jugaba. Me costaba un huevo antes. Los juegos que jugaba de chiquito los pasaba y ahora me costaban. Y este me pasó al revés. De chiquito me costaba y ahora lo pasé. Exactamente. Puesto número 3. Bueno, puesto número 3. Lucky. No, es para el 1. Año 1996 para Sega nuevamente. Toy Story. Se veía del carajo. Bueno, muy difícil. El nivel más jodido de la historia, que es el primero del autito. Imposible controlar esa mierda. No, lo había puesto, no importa. Bueno, cuestión. Lo que era este juego, lo primero que te llamaba la atención es que usaba gráficos 3D hecho con renders para hacerlo 2D, como los Donkey Kong de Super Nintendo, que era algo que en Sega era impensado que se pudiera hacer a esa altura. Y los chabones lo hicieron y se veía impresionante. Bueno, en este juego manejamos a Woody, vamos siguiendo lo que eran todos los niveles de toda la historia de la película. Y lo zarpado que tenía era la variedad de situaciones que tenías en cada nivel, que era totalmente distinto al anterior. Teníamos el primer nivel que teníamos que esconder los juguetes antes que se acabara el tiempo. Después competíamos contra vos en una carrera. Después subíamos arriba de Rex. Teníamos un nivel que era un FPS, cuando estás adentro de la garra, que sería tipo como el Doom. Sí. Nivel del autito que era impasable. Yo llegué hasta ahí. Encima era el tercero, y, boludo. No. Cuando yo tenía el cartucho, no podía pasar sin él. Lo pasé en el emulador recién. El de. Después hay un nivel que vas tipo se ve de costado y vas volando con bus. Es uno de los finales. Sí. No sé si no es la final. Es la final, sí, la final. El nivel que vas escondido con el coso de la gaseosa, con el de la hamburguesa, sí, increíble. Sí. Goti. Bueno, A mí, yo voy a contar algo particular. A mí. en, cuando iba a segundo año, un hijo de puta me lo robó al cassette. Me lo pidió prestado una semana. ¿En segundo año? ¿Pero qué? ¿Los troncos se detienen el tiempo? Grado. Ah, listo, no entendía nada. Y... ¿Qué hijo de puta? Bueno, y al pibe me trajo dos juegos chotísimos. No. Damián, la concha de tu madre. Nunca más te vi, te espero cruzar. Me sacaste le cabe la faca. Es uno de los mejores juegos que tuve. ¡Qué hijo de mil puta! No me olvidé el nombre por eso. ¡Qué forro! Sí, Facebookealo y vamos a buscarlo. Sí, pero no me acuerdo el apellido. Damián Toy Story. Hijo de mil. Vamos. Bueno, puesto número 2, año 1994, forro. Para Sega, El Rey León. ¡Juegazo, El Rey León! Increíble. Es uno de mis juegos favoritos. El nivel que se va agarrando de las colas. Sí, sí, el segundo nivel. ¿El segundo o el tercero? El tercero. El tercero, porque vienen dos así. Sí, dos que son iguales, los primeros dos. El nivel de la manada que corre. Sí, sí. ¡Qué juegazo! Terrible. Es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. La verdad que es terrible. Lo tengo original en Super Nintendo, el cartucho. Uno de 1500 juegos. Iba a decir lo mismo. Uno de los 1500 juegos favoritos de Apple. Y bueno, pero está ahí, boludo. Los 1500 mejores juegos en este, en este juego arrancábamos, seguimos la historia de la película, arrancábamos siendo Simba desde que era chiquito hasta que era grande. Cuando era Simba grande también. Sí, por eso, cuando eras chiquito tenías un grunido que era una pija, no servía para nada, se te cagaban de risa los bichos. Y cuando creces, tipo, grunís y tiembla la pantalla, es la posta. No, la verdad que es un juegazo increíble. Todo lo que era la variedad de niveles que tenía, los colores, cómo se veía, ¿no? Impresionante la música. Saludo al tío de Simba. Sí, sí, hijo de mil puta. Bueno, más fachero. Para mí era más fachero. Muy fachero. Es el malo más fachero de Disney. Me la chupo. Bueno, fíjate que Afro es el malo más fachero de Disney. ¿Quién es, ¿Y quién es más fachero que Scar, boludo? Así no te lo puedo contestar. Vamos. No hay, boludo. Bueno, puesto número uno. Ahora sí quiero tambores, por favor, redolantes. Vos ahí. Sega, año 1994. Dale. Sega, sí, año 1994. Siga. Tenemos Aladdin. Un aplauso. El único juego que tiene el nivel de la alfombra, que lo que permite es estar con una minita y decirle: tengo un nivel para que pasemos juntos. Suena la música de Aladdin, la quiero escuchar acá, recordando ese momento con la alfombra. Y Jamín, que estaba más buena que chuparle los dedos al protólogo de... Bueno. No. Quiero que Pampita. Quiero que tires tu top 3 de mujeres de Disney. Jamín, top 1, claramente. Uno. Era, bailaba árabe, o sea, hip, toda la pelota. Una Shakira medio del medio ego, terrible. Ariel, pero lo que pasa con Ariel es que necesito las piernas, porque si no. Bueno, cuando es muy complicado, pero sí, es pelirrojita, medio inocente. Grosso. Sí, y por último, en el puesto número. Está, hay una tapada que es Esmeralda del Jorobado, ¿o no es de Disney? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me da como foro que tira la lección gourmet! No, no. Te re banco ahí, boludo. Te re banco porque aparte es la gitana que me recuerda a la gitana de Casi Ángeles. Fíjate que lo que era en la prima le quemaba la cabeza al. Que creo que es la única gitana que si no se baña yo la compro igual. Sí, llevo la match 3. Mención especial para Aladdin, tenía un enemigo que hacía el gran. Lo llamamos con un amigo, el comicaga. O sea, se acuerdan un gordo de los que te tenía aquí que se comía una cosa y sacaba del culo otra y se la comía y tac, tac, tac, tac. Había una animación de un enemigo que era así, el comicaga. La pantalla de la lava con sí, la alfombra. Sí, que parte terrible. Goti, obviamente, porque lo hizo Dave Perry. Así que el chabón que había hecho el Warshim que había contado también. Místicos de la vida. Era un juego que tenía gráficos increíbles, música increíble, controles impecables. Aladdin es mi película favorita de Disney. La amo con el cuando alma. Cuando vos juegas, juego es muy rápido, cómo se mueve, todos los controles son muy cómodos, el nivel es zarpado. Y no sé qué más decir. Yo creo que no solamente es el mejor juego de Disney, sino que es uno de los mejores juegos de Sega directamente, porque es terrible. Terrible. Un juegazo, un aplauso para Afro, para el top 10. En Aladdin tengo el mejor de los recuerdos. ¿Cuál de esos polvos que te dejan y después, cuando no hay internet, los usas? Vamos a ir a la pausa finalmente. Tenemos un tema de Fall Out Boy. Vamos a escuchar Dance Dance. Y cuando regresemos de Dance Dance, vamos a tener cine. She's no good with words. words but I mean worse. But they started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Weighed down with words too overdramatic. Tonight is a can't get much worse. Worse no one should ever feel like it. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Always fold just before you found out. The argument is last call, last resort, but only the first mistake. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Bueno, le dije, o terminás la review o te echo. Es corta la bocha. ¿Y el chico nuevo? Todavía no se ha presentado. ¿Hay algo que quieras compartir con nosotros, los voces anónimos? Hola, bueno, nada, soy Ale y soy el voz. ¡Hola, Ale! Bueno, nada, en realidad vine hoy acá para contarles algo que me pone un poco triste. Que la gente con la que trabajo no me está teniendo respeto. Las reviews de todos los juegos malos me tocan a mí. Hay un problema, siempre es mi culpa, siempre. El otro día estamos pidiendo helado con los chicos, había todo un buen ambiente, estamos charlando. Yo pedí crema americana y Chahu me dijo: ah, sos flor de puto. Y después él pidió durazno y frambuesa y nadie le dijo nada. Seguridad, sacame este pibe. Así se pasa el boss, donde los bosses no tienen el poder. El aire. Aire. Aire. ¿Sonido de aire? Sonido de aire, sí. Con este sonido de aire traído desde la boca de Lucky Luck, iniciamos una de las secciones que más me gusta de este programa, la sección final, la parte que lo finaliza, y vamos a iniciar con algo que nos gusta, así que... Lucky, sonido de látigo. Lucky, sonido de error en la Matrix. Un error en la Matrix es un déjà vu, eso es lo que tengo, así que vamos a entrar en la última sección del programa, que es cine, que la comanda el capo de cine, un aplauso para Ezequiel Leis. Vamos con vos. Exo, la última, para, la última vez hiciste quizás uno de tus mejores cines. ¿Pensás que lo podés superar? No. Ah, listo. ¿Y entonces qué trajiste para hoy? Una verga, porque la verdad que ni me forcé. No me pareció que no daba. Que no daba. No, no, imposible superarte. Exactamente, sí. Así que nada, traje una verga. Con motivo. Acá. Y sí, siempre la tenés. Con motivo de. Ahora no puedo parar de mirarla entre piernas. Cruzá las piernas, ¿eh? Con motivo del estreno de la era Hielo 4. No, pero igual fue por el retro, porque trajimos Disney y vos sabías, ¿no? No tenía idea porque la pauta viene tipo un poco como, bueno, dale, vamos a salir. Llegamos acá a Zona Óptima y bueno, tomá la pauta y hacé lo que. Eso son las pastillas de Nico, me parece que son. Es un déjà vu zarpado. Sí. Bueno, y. Había salido mejor la otra vez, igual, pero bueno. acá como estuvo. Mala onda que... Yo creo que los seguidores de Bosca como que van a notar que hubo algo claro, raro. Se van a dar cuenta que está todo muy forzado, como que está todo tirado de los pelos. No importa, o sea, vos decís que Zap y Diego con él se van a dar cuenta. Sí. Tirado de los pelos. Vamos entonces con eso. Salud a Poro que se fue. Sí, tal cual. La va a emplear, creo, la frase. Sí. Bueno, mirá, muy bien. Vale. Sí. Mirá, Battlecat lo controlo de acá. Sí, el mismo cuando encintás, ¿no? Que le subís y eso para cabalgar. Eso, por Dios. Me perdí un poco. Yo también, pero seguí. Solo él se entiende. Y la fusta, aparte. Bueno, nada, quería hablar un poco de películas animadas en general, digamos, porque... Últimamente Fox está sacando películas como que decís, somos re capos, sacamos re películas, pero la verdad es que digamos que la pica está entre Pixar y DreamWorks. Obvio, no sé, Fox no corta nada acá. No sé por qué, en realidad. Porque en realidad Pixar la hace el orden. Claro, exactamente. Obviamente. Pero bueno, podemos hablar un poco de películas animadas y dejamos la era de hielo para el final, que es como lo de la semana. Afro creo que esta semana fue que puso, o no sé quién, puso un top de las mejores películas de Pixar en orden. Que digamos. Hizo IGN, sí. Que hizo IGN, un saludo IGN que ya me voy para allá. Don IGN. Don IGN que, un personaje que... exótico era. Se viene la parte 2 de exótico. Que bueno, ponía claramente a Cars entre las peores películas de la historia, podemos poner. Porque la verdad que el argumento de Cars es tipo. Cualquiera. No, creo que nadie que le guste. Porque es malicia. ¿Qué tal? Somos autos. Y no podemos llevar a personas porque se van a morir. Yo me acuerdo que vi la versión argentina en el cine. Contraverso y. Sí. Marco de Palma. Juan María, un genio, un ícono total. No, pero tenía a Nico Vázquez, que por momentos me parece un crack, por momentos me parece un salame. Pero es hincha de River, así que lo banco. Y la voz de la panqueque del año, la borocotó del año, Florencia Peña. Y así que. Y lo peor que tenía la película era la voz de Daddy Brieva haciendo de mate. Horrible, horrible película. Bueno, anda, mate. Yo me las tuve que comer varias veces. Cars 1 y 2. Cars 1 y 2. Me la tuve que comer, ¿por qué? Hombre? Porque mi sobrino tiene 5 años y le encanta. Eso. La trilo, a los nenes le encanta la película. Eso es lo que tiene, que los autos, bueno. a los pibitos le gusta, entonces. El Rayo McQueen es un ícono. Aparte, es donde más afanaron con los muñecos de Cars. Claro. Vos ves que mi sobrino tiene 15.000 Rayo McQueen, pero de todos los tamaños, todo. Genial. Una verga la película. Así que pasamos a la siguiente, que era Bichos, me parece. Sí. Que no sé si salió en la misma época, pero estaba compitiendo con Ants. Sí, sale para la misma época. Y para mí, yo. Ants me parece genial. No, sí, pero. Para mí es mejor. Igual son pero muy, es una competencia muy, distinta, muy desleal, sí. Claro. O sea, está bien, son animadas y tratan de hormigas. Animales, claro, de hormigas muy parecidas. Una cosa. Son re distintas. Para la gente, por ejemplo, que adulta. No sabe de qué trata. ¿De qué trata Cars y qué trata Ants? Cars. No sé cómo explicarlo. La viste 20 veces, boludo. No, Cars es auto, sí, boludo. No, es la historia de Rayo McQueen que se cree el Capi y Tutti Capi ahí, es un facherito. Y de repente. Se da cuenta que no tiene amigos, queda en un pueblo re. Pero es muy para niños. En ¿cómo era? Colorado Spring, ¿cómo garcha? Sí. Colorado Spring. Algo así. No sé cómo se llamaba. Sí, puede pero, ser. Pero resulta que tenían que reconstruir una ruta porque estaba en un pueblo abandonado. Dale. Después vuelve, compite la carrera final y no gana. ¿Ants, por ejemplo? Ants es una colonia de hormigas donde está muy bien representada quién labura, quién hace cada cosa ahí. Esconde una crítica social muy importante. Mal. Y tiene el personaje es bastante copado cuando van a la hace la voz de Woody Allen, es genial. Eso es lo que tienen las películas animadas, que si hablas en castellano, bueno, sí, copada, pero si la ves en inglés, en el idioma original, los que hacen las voces son todos actores importantísimos. Yo tengo una amiga que me dijo que Rango tiene con la voz de Johnny Piratón, garpa a morir. Entonces sí. Sí, no diste ninguna review que hice. Hice una review, sí. hice una blue review. Sí, eso. Está bien, yo sé, estamos recordando a la gente. Rango, no, pero claramente la viste, no me escapé esa la pregunta, boludo. Rango. Upa, voy a salir, los voy a sacar de esta. Rango tiene la particularidad de que no solo hacían tipo el voice acting en una cabina, sino que actuaban toda la película como si fuera realmente y después hacían la animación. Porque Verbinski es un. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, Bichos es una verga. Después tenemos. No, está bueno. No, o sea, pero la competencia no da. Si la comparas con Ants es una verga, pero no, está bien. Está bueno. Porque, o sea, Ants son hormigas y Bichos son distintos. Igual no es una película que recuerdes de Pixar. No. Porque lo que tenía también, si lo ves ahora, seguramente la animación es una cagada. Sí. Como Toy Story, pero bueno, Toy Story era la. ¡Bah! Toy Story es intocable. Sí, pero la ves hoy y decís, no. O sea, que no le subía para los gente. Fue en el 96. ¿Qué querés? Está genial, boludo. Bueno, obvio. Menos, o sea, la hicieron con 2 pesos, dijeron, bueno, ya fue, nos fundimos. Y la rompieron zarpados. ¿Te parece? Cuando los pibes iban a ver Toy Story y querían los muñecos todo y no lo tenían porque no tenían plata para hacer el merchandising de la película. Uy, me parece que hay una historia muy zarpada de Toy Story y la estamos perdiendo. Y tipo, después salieron de la cancha y la rompieron. Bueno. Otra que el Tetris. ¿Qué más tiene Pixar? Bueno. La que estaba ahí también era Brave, que es la nueva que va a salir ahora, que dicen que no está tan buena, pero no sé, habrá que verla, no sé. Pero es una pibita que está en el medieval, que es tipo la princesa que la recuida, no sé si, y la mina quiere salir a la cancha. Es Aria, de Game of Thrones. Quiere salir a cazar osos y descubrir el mundo y con aventuras. Como cuando y todo. Querés, cuando una chica que por ejemplo ahora tiene 15 que quiere salir a bailar. Ponele a ver el mundo, a conocer, a ver cómo es, a ver lo que sucede. Y se encuentra con Porochito. Claro, no. Jugadísimo. Con pedo verse. Pero en los troncos sería. Medio osos. O sea que está complicado. Tiene final triste esa. Sí. Se llama Fantástico City la peli y la dirigió Trapero. Después tenemos Los Increíbles, ponele. Que está bien. Yo Facu dice que no. Facu yo la banco a morir. ¡Uy, enfrentamiento crónico! ¡Qué raro! Que yo lo diga para hacer la cosa. Es un gil. Obvio. Era obvio. Si hay alguien que no iba a entender nada de la vida. ¿Qué cliché que somos? No somos un cliché. No, somos una lucha constante. La contra. Yo voy bien. Para, ¿quién tenía sentimientos en Increíbles? El mejor personaje es el malo. Porque estaba bien, era un comerricota antes. Se enoja. Que no entendía nada. Y Mr. Increíble se hace el papa y le dice: No, bueno, te doy un autógrafo. Y después lo fue a buscar. No tenía poderes él, pero casi se la hace comer. A mí me gustaba la dinámica de la familia, la historia, la cosa de que fueran gente real. Es buenísima, boludo. Es buenísima. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al micrófono habla Facu. No merece ni que te. Después de hablar, lo hablamos. Así se hablan los troncos. Estática troncos, afuera la esperamos. Bien, Increíbles era como una especie de Watchmen, pero para chicos, más o menos. Bueno, o sea, era. La historia, sí, boludo. La historia es igual, boludo. Por Martín. Che, la historia es igual, boludo. Es igual la historia. Es igual, boludo. Voy a salir a bancarlo. Tiene similitudes en esa parte de la historia. Es igual, es la misma historia, pero adaptada para chicos, boludo. No. Ves que la boteás como un gil. Tienes razón. Vamos afuera, ¿qué quieres hacer? Vamos acá, boludo. ¿Quieres hacer un Roger Rumble así con Guillo? En los troncos no existe el 1-1, boludo. Mirá que traicioné. No hay código. Bueno, sos un gil si no te gustan Los Increíbles. Está buenísimo. Y sé que todos me van a cagar a puteadas. No, está buena. Vamos. Después, Up también. Sí, sí. Afro lloró. Lloro cada vez que la veo. No puedo no llorar con esa película. ¿Up es la Melee de Pixar? Para mí es la mejor película. Es la que más me gusta. Mira, para mí es la que más. Mira cómo frenó. Sí, sí, porque. Mira cómo dijo. Es la mejor película de Pixar. Sí, no, porque. Sonido de frenada. No, me frené más porque me van a agarrar todos, pero para mí, puta, sinceramente, es la que más me gusta y me parece la mejor. Está increíble, es emocionante al palo. Yo cada vez que la veo. Es lo mejor de Pixar. Para mí sí, me partió la cabeza la primera vez que la vi, la sigo viendo, me sigue encantando y. ¿Eso? ¿Qué te pareció? Está bueno. ¿Facu? No hay. Vamos. Es una verga, seguro. Es un hit. ¿Qué más? Wally, también tenemos Wally, está muy copada. Está bien, ¿qué más? A mí me gustó. ¡Ah! ¿Qué hace, boludo? Mira, IGN la tiene en el puesto 2 y vos la querés saltear, ¿qué? Boludo. ¿Qué? Estás jodiendo. IGN me soba la que me cuelga. ¿Cómo la vas, boludo, a saltear, boludo? No, pero dale, ¿sí? ¿Qué tenés que decir? Obvio, ¿qué tenés que decir de Wally? Es la posta, boludo. Es zarpada. Bueno, listo. No, quería hacer una cosa que es muy rara, la primera mitad de la parte de Wally, que es Claro, es muy raro porque yo no sé cómo reaccionaban los chicos cuando vieron esa película. Porque una buena pregunta la que claro, sea. No sé, porque. O sea, no, como nosotros como adultos. No le gusta a Wally, le encanta a Cars y cualquiera. Los pues sí. Son los giles. Y bueno, porque esa película no está destinada para chicos. Wally para mí es la película de Pixar que directamente no es para chicos directamente. Porque un chico se aburre viendo esa película. No, lo que tiene es que. En realidad no es Pixar solo, sino todas las películas animadas que tienen que. La disfrutás siendo un pendejo, ves las animaciones, los chistes, cómo se golpean, todo. Pero si sos grande también la disfrutás. Sí, tienen, es que para mí son dos películas grandes. Distintas. O sea, la que ve un nene y la que ve un adulto. Creo, cuando los mensajes son totalmente distintos. Vale. Buscando a Nemo, también tenemos. Sí, sí. Moti. La van a sacar en 3D ahora, ¿no? Sí, la van a reestrenar ahora en un par de semanas. La quieren ahora. Hijo de puta. Yo la quiero. Yo no la vi en el cine. Vamos todos. La tortuga Pepe Grillo son la óptima. ¿Qué? Esa a los padres imagino que les pegó muchísimo esa película. A toda la gente que es papá, sí. Yo creo que Chahu llora. Como un par de lágrimas. Puede ser, sí. Después de Toy Story no sé qué más hay. También, sí, hicimos un repaso. La persona sí, de Monster Inc. Monster Inc. Perdón, Cancel la 2. ¿Hay una película que diga que no la recomendás de Pixar? Cars. Terminemos con la era de hielo. Vamos con la era de hielo. Terminemos con eso. Vamos a DreamWorks ahora. Loco, ¿querés terminar el programa acá o terminar acá? Sí. No tengo problema, boludo. Pero déjame hacer lo mío, boludo. Déjalo fuera. O sea, empezamos y dijiste, déjalo que se maneje. Bueno, boludo, ¿me vas a dejar o no vas a dejar? O sea, tu madre. Abrazo entre Facu y Exo. Acá esto es un motín. Estos dos pibes, o sea, Facu contra mí, Exo contra vos. Sí, sí. Bueno, igual no se banca las paradojas, boludo. No, es un gil. ¿Corrió? Sí. Corrió. Para todos aquellos que dicen que soy el corto del bacalao, acá estamos, o sea. Claramente no hay control, no hay control. Exo, siga con su columna. Sí, bueno, teníamos las películas de DreamWorks también que vendrían. Que vendrían a ser la contra, digamos. Lo pasa que DreamWorks saca como 10 películas por año y Pixar saca una diciéndote, la tengo así de gigante. Y DreamWorks dice, sí, ¿sabes qué? Pero yo tengo. Animales que hablan. Yo tengo esta cara, mirá. Que es la cara que levanta la ceja y hace así. Es la cara de DreamWorks que la ves en todas las películas y es lo único que tienen. Sí. ¿Por qué? Porque hacen películas con animales. La gran mayoría, que son todas una verga. Son todas una chota. Y las que no tienen animales son las que están buenas. Que son Megamente, ponele, que está bastante copada. Sí. Mi villano favorito, que está bastante piola. Esa es muy buena. Pero el resto son tipo Kung Fu Panda, Madagascar, que son copadas. Parate acá, Kung Fu Panda es una poronga. La odio. Boludo. La odio. Tengo mejor amigo, le mando un saludo a Seba. Estaba emocionadísimo por la salida de Kung Fu Panda 2. Chotada. Es una poronga. Van a ser 70. Ni Jack Black salva esa película. Jack Black en general salva muchas pedorradas. Pero, ¿qué? Poronga Kung Fu Panda, boludo. Angelina Jolie, Jackie Chan, al pedo todo. Sigue. Sí, lo que tienen las películas de DreamWorks que son una verga. No son una verga. Se disfrutan, pero lo que están basados está en el humor. No te dejan nada. Y están más apuntadas a chicos. Estamos apuntadas a chicos. Tipo, es como, uy, mirá cómo se cae por las escaleras 40 minutos. Ah, ja, ja, ja. Y a los grandes mucho no les copa. O sea. La ves una vez y después cuando ya la viste. O sea, esas películas que si tenés que acompañar a tu sobrina, la que la pasás medio. La pasás, no, la pasás bien, pero una vez. Claro. No es que la ves 40.000 veces. Un saludo a Cars entonces, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí. También están tipo Vecinos Invasores, todas esas que oy, son qué mala. Que sea Vecinos Invasores, la fan un chiste a Futurama esa película. Sí, la ¿en serio? Rápido sí, el bicho. Sí, cuando. Claro. Luki, ¿qué opinas? En Futurama era. No, me divierte, pero no. Para mí son mejores la de Pixar. Sí, pero son más orientadas a los pero no, chicos. Lo que me refería es que opinás que le choren a Futurama. Bueno, es como un homenaje. Es un programa para. Tampoco es como un homenaje. En Futurama, Frey se toma cafés. 300 cafés. Acá la ardilla se toma el speed. Es igual. La ardilla era medio imperactiva. Sí, claro. Entonces, cuando se toma el speed, el coso, veía todo lento. Iba en los pedos. Malísimo. No, pero les recordamos a todos que. La que es muy fanático de Futurama y utiliza sus consolas portátiles solo para ver eso, no para jugar. Claro, no juega sí. Nada. Y bueno, la Vita va. Por ahora se está justificando. Futurama salvó a la Vita. Es como cuando usabas la Play 3 para ver Spider-Man nada más. Sí, sí, en Blu-ray y todo. Qué garrón, igual, a ver la 3. Qué poronga. Ni regalada. Sí. Bueno, entonces, balanceando, DreamWorks está bien un toque, pero. Está más apuntado al público infantil. Qué sé yo, Chahu me imagino que estará muy contento con las películas de DreamWorks. Y nada, la verdad que. Salvo Shrek 1, que es increíble. Claro, tiene sus joyitas, tiene sus cosas copadas. Caballito de batalla. Pero cuando te das cuenta que lo exprimen al máximo. La 2 está buenísima. Es graciosa, pero ya es más graciosa que la 1 incluso, pero ya no tienes eso. Esa cosa, ese mensaje de. Sí, sí. Es raro. A mí me encanta la 2. Me cago de risa cada vez que la veo, pero no tiene eso. No tiene eso. La 1 es. Tiene un par de chistes, la 2 son terribles. El gato con botas. Aparte. Claro, el tema es que cuando se dan cuenta que algo garpa, dicen, bueno, vamos a hacer 40 de esto porque lo van a comprar todos y capaz que no da. O sea, anunciaron como 6 Madagascar, 6 Kung Fu Panda y decís, sí, bueno, qué sé yo. Es malísimo. Madagascar está re buena, la verdad que la re banco. A la 1, la 2, todas. ¿Por qué? Explícame acá. Porque están buenas, son copadas. Madagascar. Sí. Quiero mover el bote. ¿Qué está sonando esto? La 1 está copada. Encima dicen que la 3, para los que no les gustó la 1 y la 2, está buena. Así que ahí tenés. Me va a encantar. Ahí tenés. Bueno. Ahí tenés. Sí, después, ¿qué más? Tenemos a Fox. Que hace películas. Que empezó con la Era de Hielo, básicamente. Que la 1 está buena. La 1 está copada. Muy buena. Encima. Genial. Sí, ahí me encanta. La 1 está buena. Tiene, sí, es genial. Me siento muy visitante. Es genial. No me reí ni una vez. No, eso es una. Eso es un anti. Es un anti, dice. No te dejas ser feliz, boludo. El anti alegría. Me lo dijo el doctor Alonso el otro día, obviamente. Pero la Era del Hielo es una garcha, boludo. No, te comprendo con la 2 o la 3, pero la 1 no. La 1 es muy. Bardeaste. Te acepto que la 1 hasta ahí. La 2. Ahí está panquequeando. Es un panqueque, boludo. Es un panqueque. No estoy panquequeando. No me gusta. Exo, vos que capitaneas esta sección. ¿Está panquequeando? Mal, boludo. No, la 2 y la 3 son infumables. Sí, totalmente. La inclusión de la mamut hembra, para mí cagó la saga. Y encima hace la voz Queen Latifah que me tiene las pelotas por el piso. El efecto Yoko Ono. Un saludo a Yoko. Sí, un saludazo. No, lo que nos traía el desayuno, che. No, yo ya tenía platos muy copados porque era tipo, mira el plato que te hice y era... Sí. Bueno. ¿Te gusta, Gil? No, no, la Era del Hielo lo que tenía es que estaba copada y la ardillita pegó zarpado. Yo, entonces sacaron 20.000 cortos con la ardillita. Que la verdad que la estaba muy copada. Hay publicidad de auto con la ardillita. Claramente, creo que la sobreexposición de la ardillita y la Era del Hielo hicieron que me parezca una bosta. ¿Te gusta la ardillita? Y yo la mangas. La detesto, la cagaría a tiros. Aparte, ibas al cine, porque es una verga. Ibas al cine y todo antes de cada película aparecía la ardillita esa de mierda. O sea, Pochoclin se lo comía en un patio a la ardillita. Saluda a Gusti. Que es grosso que era Pochoclin, lo sacaron de todas las pre del Hoyts. ¿Quién era Pochoclin? La figura del Hoyts, boludo. El Pochoclo que está feliz, boludo. Estamos comparando a la ardilla de la Era de Hielo con Pochoclin. Obvio, Pochoclin es un ícono mucho más grande. Y el gato de Cinemark también, boludo. Obvio. Ese apareció una vez en la presentación. No, había monte, estaba siempre en el. ¿El gato de Cinemark es uno que te cobra 60 y te lo hace en la sala? Estaría bueno. De los creadores. ¡Vamos! ¿Los creadores del choripete? Vos viste que los pisos de cine están todos pegajosos. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a Lucky? Dale, dale. ¿Qué más ibas a contar? A ver. ¿Qué más tiene Fox aparte de eso? ¿Qué más tiene Fox además de la red? Verga, tío. No, pará, lo que quería decir que la 2 es una verga y la 3 está buena. Y la 3 tiene a Simon Pegg y te recabió. Yo la 3 la vi en el cine y zafa, pero no me pareció tan mala como la 2, pero no me pareció buena tampoco. Sí, mal. Bueno, y después de eso Fox se dio cuenta que podía hacer otras cosas distintas de la Era de Hielo y sacó Río, ponele, que no la vi. Está ser una cagada. No, zafa, está buena. Es linda película. Yo no la vi. ¿Es verdad que hacen un cameo de los Angry Birds o simplemente después sacaron el juego de Angry Birds Río? No me quedó claro eso. No, en la película no. Ah, listo. ¿Sabes jugar en el juego? Hubiera sido Moti ahí. Y ahora lo que salió esta semana es un tráiler de una película que se llama Epic. Que el tráiler está zarpadamente bueno, está muy copado, pero seguramente hace una cagada de la película. No sé. No, porque no se entiende. Es como que es un bosque encantado, que todo lo que ves en un bosque son criaturas en realidad. Tipo, todas las plantas, todos los árboles, todo son criaturas super mágicas. Y una mina cae, o sea, son todos muy chiquititos. Y una mina cae en el bosque y dice yo, se queda dormida y como que cuando se despierta está... Aparece por Uchito. La produce por Uchito. Sí, se hizo chiquita y bueno, está en el universo este de los... Se hizo chiquita, me suena que podría ser tipo esas cosas de Porou, pero de Coinor como poderoso chiquitín. De Porou sería se hizo chiquito. El lema, digamos, del superhéroe. Claro, sí. Ponele. ¿Sabes qué? Es verdad. Nunca relacionamos a Porou con esa frase. Mira vos. Bueno, alguna. Que, ¿fuiste a ver la era de Hero 4? No, no, no, no la vi. Pero debe estar buena, boludo. Ni pedo, boludo. Va a ser una garcha. ¿Por qué? Bueno, vamos a despedirnos. No, quería sí. decir. Dale, vos, dale. Sí, tenés el problema, boludo. Ahora, boludo, me cansaste. No querés que siga hablando, boludo. ¿Está todo bien? No, no, ¿con qué querías despedirte? No, pensé que había terminado. Dijimos, terminé hablando de Hero 4. Te dice, ¿la viste? No. Bueno, listo, ya está. Terminalo, maestro, porque no lo viste. ¿O no? No, sexo. ¿Qué? Sí, vení, no, vení. La de Exo, la de. No lo, seas tonto. La de los personajes de Disney. Aparte de Pixar, tiene un estudio que es Disney, no sé cómo se llama, que hace películas animadas, como La Familia del Futuro, por ejemplo. Sí. Están, tienen algunas cosas. Pero fíjate que siempre, Lidl es una verga, fíjate decir que eso, siempre Disney no, mete ahí el golpe bajo, que el pibe es tipo, o sea, trata de la adopción y sí, un par de cosas. Es un huérfano, es que un tipo, bajón lo total. Para el... Pero así es Disney. O sea, la historia de La Familia del Futuro es que es un huérfano. Que tipo van, el chabón es rebocho, todo, es re inteligente el pibito, todo, pero van familias a verlo porque dicen, este pibe lo quiero, porque lo quieren adoptar todo, y nunca se lo lleva a nadie porque nadie lo quiere, boludo. O nadie sea, lo quiere. ¿Viste pero, Bambi, que era un garrón? Bueno, ahí lo quiere. Tomá. Porque siempre se porque mandan cagadas en las entrevistas y como que queda re mal y nadie lo quiere. Tomado, pero pará. ¿Viste? Es un garrón, boludo. ¿De qué trate? ¿Cómo gana? Y después escuchaba Linkin Park, ¿cómo ¿no? ¿Cómo gana? Después se van a escuchar Linkin Park y es lindo y se viste de negro. Sí. Pero de verdad, ¿qué pedí? Pero ¿y cómo? ¿Cuál es el...? No te voy a spoilear toda la película, boludo. Bueno, se llama La Familia del Futuro, es un pibe que está acá. Y bueno, va al futuro y como uno, que la familia del futuro lo quiere. Entonces, claro. Va al futuro, me voy a quedar acá porque todos me quieren. Pasado, no, y listo, bueno. Básicamente es eso. No, porque la meta del personaje es ver a su mamá y saber por qué lo dio en adopción. ¿Querés que se quede? Le dieron no es huérfano, le dieron. Bajonera, es un garrón. ¿Querés que siga contando? No, bueno. No, deja. No, boludo, porque se nos van a volar la torre de control todos los oyentes. Y tiene otras películas más que ahora no puedo recordar. Pero digamos que. O sea, cuando ves Disney y Pixar, decís, la post. Y cuando ves Disney, decís, sí, no sé. Sí. La de las hamburguesas, no, esa. No sé, esas no, de Disney. Esa no es de no sé quién es. No la hizo Sony Pictures, no, ni idea. Algo así. Después la de las mamás de Marte, esas también no las vi. Las mamás de Marte. Sí, se llama así. Esas otras. Las MILF de Marte. Que vienen los marcianos a llevarse a todas las mamás. Sí. Ponle. Se los porochitos del espacio. Mil. Todas las mil. Se vienen a llevar a las mamás. Claro, claro. Sí. Después está Chicken Little. Es una verga. Que también tenía doblaje argentino en una época. ¿En serio? Sí. ¿Está buena o no está buena? A mí me copó. A mí me gustó. ¡Oh! Pero, la careta de Guillermo. Pero no, no. O sea, es para verla una vez y sí, está buena y está, nada más. Porque no, o sea, no es una pará, boludo. Está buena porque los personajes. Tiene distintos personajes que son los amigos de Chicken Little y están copados. Pero no es la gran cosa, digamos. No está tan copada. No es la Monty, boludo. Hijo. ¿Qué, boludo? No, que el programa es tuyo y yo estoy expectante acá. ¿Qué quiere que termine, boludo? Pero parece que no te gustó la película. ¿Qué pasó? Chicken Little. Tírate un pedo. Bueno, boludo, tampoco. ¿Qué crees? ¿Te banque con Chicken Little? ¿Qué me está tirando, boludo? ¿Qué me está diciendo? Sí, está bien, Chicken Little, sí. Bueno. Bueno, todos pueden pasar por Happy Gamers a estar de acuerdo con Exo, estar de acuerdo con Ale, conmigo, con Facu. Pero pará, a él lo dejás y. Sí, con Guillo no, porque Guillo sabe cuándo termina las cosas y cuándo no, boludo. Vos querés terminar el programa cuando vos querés. Guillo se da cuenta de cuando termina el programa y lo termina, porque es el productor. Y lo terminó en el momento perfecto. Un aplauso para Guillo. Medio pende con la serie, pero sabe cortar. Y ahora Magoya la aplauso. Panquequeada de Magoya en vivo. Terrible. ¿Todo por qué? Todo porque me quieren trolear. O sea, trolear a alguien es un sentimiento. En fin, ha sido un muy lindo programa. Terminamos de una manera muy rara. Pero es nunca vi el ambiente tan cortante. Lucky, sonido de. Ay, el aire se corta con un cuchillo. Sí, sonido que vamos a despedir un par. Es un látigo. Pero pará, boludo, me hiciste sonido de látigo, boludo. Igual que el. Corta el aire. ¿Qué tenés? ¿Tres sonidos? ¿Qué es eso? El bambino Veira dentro de chiste, boludo. ¿Qué pasa? Pará. No te enojes con Lucky, boludo. Porque. No te hizo nada, Luke, acá. Quiero decir una cosa para finalizar. Ahora lo llevo porque quiero finalizar el programa. Quiero decir que el domingo fui a... Le quiero agradecer a la gente de Haste, la revista que me invitó cordialmente. No, no, sí, sí, a una copa, copa canábica, que es un evento que hace la revista Haste. De, bueno, van un montón de personas que cosechan y muestran. Hay una... ¿Cómo se dice? Como los vinos, una cata de todas las flores. Hay una competencia que es muy interesante. Se comparte ese ambiente. Hay mucha charla de cómo es mejor, que de cosas beneficiosas de las plantas, como aspectos medicinales y otras cosas. Y la verdad que me divertí mucho, fue muy interesante, así que lo quiero decir, que la pasé muy bien. Para que ellos decidan la opinión, que den la opinión a los usuarios. ¿Qué les parece? Si Ale se tiene que ir del bosque. Vamos a hacer la encuesta. Ale, ¿se tiene que ir del Boca? Si sale que sí, no vengo más. Igual para mí no se tiene que ir, boludo. Tienen que darse cuenta de su lucro. No. Jugátela ahora, Gil. Porque sería un gran cliffhanger para la próxima temporada. ¿El Boss sigue o no? Lo sabremos en el próximo episodio del Boscast, el podcast Así Se Pasa el Busquen. No, muchas gracias por haber estado acá. Nos vamos a ir con un temita. ¿Qué temita vamos a escuchar? Y seguimos con la banda de sonido del Burnout, porque me encantó. The Fabs haciendo Lazy Generation. Nos vemos la semana que viene. Quiero decir que la pasé bárbaro, ¿eh? Good at winning.